Buenas tardes, tenemos la sesión del pleno. Nos disculpa la presencia del concejal Américo Romera por motivos laborales. Quiero comentar que debido al trágico accidente sucedido ayer en Aledo, en la que ha fallecido un ciudadano nuestro, perteneciente al mundo de la mar, vecino nuestro y amigo de todos, Carlos Fernández el Martín Sánchez, hijo de Tonino y de Juana, patrón de barco, y al que todo el mundo conocemos en Aledo, a sus padres y demás familia, queremos decirles que estamos con ellos en este terrible momento, que su dolor es el nuestro, y en total solidaridad con ello y como manifestación, les pido a todos ustedes que guardemos un minuto de silencio. Levantamos, por favor. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación si procede del borrador del acta de la sesión cerrada el día 3 de enero de 2017. ¿Lo pueden poner en la gata? Se somete a votación, votos a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Siguiente punto del orden del día, expediente de modificación de créditos número 1/2017. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El expediente de modificación de créditos número 1/2017, que ahora se presenta ante este pleno, es como todos los años el primero que se tramita para la incorporación de remanentes de crédito del ejercicio anterior del 2016. Esto es para la incorporación al presupuesto de este ejercicio de los gastos de inversión recogidos en el ejercicio anterior, que al finalizar el mismo no se habían gastado. Todo ello siempre, por supuesto, que se cuente con financiación suficiente. Esta incorporación es obligatoria siempre que no se renuncie a la ejecución de la inversión, de manera que en estos casos se suele hablar de incorporación obligatoria automática. En el caso de los gastos que tienen su origen en el expediente número 1/2016, se incorporan los sobrantes de los importes no gastados. En el caso de los que proceden del expediente 2/2016, se incorporan prácticamente todos los financiados con el préstamo que los nutrió, ya que tras la aprobación del mismo hubo que tramitar el expediente de contratación de dicho préstamo. De forma que la formalización del mismo no se produce hasta el 18 de octubre de 2016, con lo que no se dispuso del plazo suficiente para tramitar los expedientes de contratación antes de finalizar ese mismo ejercicio. En conclusión, estamos hablando de incluir gastos de inversión que cuentan con financiación, siendo su incorporación obligatoria, salvo que se renuncie a su ejecución, que no es el caso. Luego explicaré en mi intervención en qué consiste esa modificación de crédito, punto por punto. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, desde Izquierda Unida, esto, como ha explicado la portavoz del Partido Socialista, es un mero trámite que es pasar unas cuantías económicas que hemos podido gastar en el año, pasarlas al periodo siguiente. Esto, una fecha de prueba, pues, que los cálculos o el trabajo realizado por este equipo de gobierno, pues salen como salen. Cosas que se han podido hacer, cosas que no se han podido hacer, y pues, la verdad nos hemos dado cuenta que incluso obras que han empezado dos días antes de acabar el año, testimonialmente, ¿no? Entre ellas la del campo de fútbol, ¿no? Pero bueno, aquí hay obras importantes que hemos pedido la oposición a distintos meses y distintos a lo largo del año, y son realmente pues las decisiones que hemos tomado entre todo el pleno, como puede ser cubrir unos parques infantiles, arreglar los barrios del municipio, empezando por el barrio de San Antonio. Y nada más, poco más que decir, esperemos que este equipo de gobierno, como siempre que llegan unas modificaciones de crédito, y pues sea un poco humilde, no nos riña mucho, porque siempre hemos votado a favor, aunque luego nos tachan de no participativos y de que estamos todo el día excluyendo. Si no ocurre nada raro, Izquierda Unida continuará votando a favor de esta modificación de crédito para que tenga dinero y siga dejándonos el pueblo tan maravilloso como nos lo están dejando. Muy poco a poco, muy poco a poco. Hay alguna partida que sí se podía haber llegado a haber invertido algo más, pero bueno, votaremos a favor otra vez. Tiene la palabra la portavoz de Si Se Puede. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la presidenta de la Comisión de Hacienda que haya explicado en qué consiste este expediente de modificación de crédito. Como bien ha dicho, es este obligado cumplimiento, salvo que queramos dejar de hacer cosas que habíamos dicho que sí en el ejercicio anterior. Si Se Puede, Laredo, estamos de acuerdo en seguir arreglando todos los colectores de Laredo, seguir asfaltando las calles, cubrir un parque infantil, rehabilitar el antiguo ayuntamiento del edificio de la muralla, arreglar nuestros barrios, y aunque no apoyamos invertir tanto dinero en el campo de fútbol, porque la Casa del Deporte y las pistas Javier Portezón son las grandes olvidadas, estamos de acuerdo en terminar esta obra aprobada, para que la instalación deportiva donde se ubica el campo de fútbol reúna las mejores condiciones para que se pueda acceder de manera segura y accesible, y seguiremos trabajando para que sean instalaciones a las que se dé un uso continuado. El resto de partidas incluidas en este expediente esperemos que sirvan también para mejorar los equipos informáticos del Ayuntamiento y con ello dar mejor servicio a los ciudadanos. Nos hubiera gustado que estos remanentes se incluyeran en el presupuesto del 2017, no en el presupuesto prorrogado del 2014. A día de hoy, el equipo de gobierno no nos ha entregado ningún borrador para hacernos una idea de cuáles son sus prioridades para este año. Esta vez la excusa será que todavía no están aprobados los del Gobierno de Cantabria. Votaremos a favor este expediente de crédito, pero les pedimos que sean serios y se pongan a trabajar en el presupuesto. O se van a pasar todo el mandato gobernando con desgobierno y sin proyecto. Tiene la palabra el portavoz del PRC. No hace muchos plenos hablábamos de si llegamos pronto o tarde. Bien. La incorporación de estos remanentes de créditos, de estas inversiones que nos han realizado, es porque se le ha llegado tarde a ejecutarlas. Y por lo tanto, lo que se hace en el primer pleno del año se incorporan estas inversiones no gastadas. Al llegar tarde, pues hay que pasarlo a este año. Nosotros hemos votado a favor de todas y cada una de estas inversiones en plenos anteriores. Por tanto, estamos de acuerdo, aunque sabemos que hay algunas de estas partidas que no llegan para poder acometer las diferentes actuaciones que se tienen que hacer y por lo tanto lo que exigimos también es que cuanto antes tengamos un presupuesto para votar en 2017. Tiene la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Estamos ante el primer expediente de modificación de créditos, es decir, de modificación del presupuesto, que ustedes allá por el mes de octubre nos dijeron que ya lo tenían elaborando o medio elaborado. Ha pasado octubre, ha pasado noviembre, ha pasado diciembre, está acabando enero y al menos el Grupo Popular no ha visto esos presupuestos que ahora se quieren modificar o que se, teóricamente se deberían modificar. La incorporación de remanentes es un acto habitual, casi automático. Pero miren ustedes, nosotros no estamos dispuestos a que nos tomen el pelo. Y queremos forzar de alguna manera la situación de que ustedes cumplan con la obligación que tienen de presentar los presupuestos. Para que este sea automáticamente el primer expediente de modificación. No hay prisa para hacer estas obras, como bien lo ha puesto de manifiesto el portavoz regionalista. Si siempre llegamos tarde, debo llegar 15 días más tarde o no. Nosotros en comisión informativa dijimos que con el simple hecho de presentarnos un borrador de los presupuestos para que pudiéramos ir estudiándolos, simplemente eso, un borrador, lo que ustedes dicen que tienen desde el mes de octubre, daríamos nuestro visto bueno a este expediente. Nosotros solo vemos una forma de forzarles a ustedes a que cumplan con su obligación, que es manifestar públicamente nuestra protesta por esta forma de actuar. Estamos ante un expediente que, bueno, pues como decía antes, casi de forma automática se venía haciendo porque las obras han sido aprobadas por la corporación y no hace falta desistir de ellas si esto se pospone 8 días, una semana, 2 días, que a lo mejor ustedes aquel documento que tenían en octubre nos lo podían adelantar como símbolo de buena fe para que nosotros colaboremos y apoyemos este expediente. Como no ha sido así, nosotros no vamos a aprobar este expediente. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Sí, bueno, pues la propuesta que traemos hoy aquí, este expediente de modificación de crédito, tiene 15 puntos. Algunos puntos son sobre maquinaria, instalaciones y utillaje de sobrantes que han sobrado de partidas de este ejercicio pasado, que no se han llevado a gastar, son cuantías pequeñas. Luego hay una cantidad de 175.213 euros sobre expropiaciones, que son importes provenientes de ejercicios anteriores. Tenemos también un sobrante de 118.000 euros, sobrante también derivado de las obras que se llevaron a cabo de San Francisco, Derechos Humanos y Callejilla. Hay aquí 105.000 euros destinados a actuaciones en vía pública, que es un importe destinado a la renovación, rehabilitación de los barrios de Laredo, como bien se sabe, empezando por San Antonio y siguiendo por San Lorenzo, Pelegrí, Tarrueza, Casas Amarillas y demás. Se está en negociaciones con los presidentes de los diferentes portales de ese barrio San Antonio, ellos quieren hacer sus reivindicaciones y sus propuestas. No va a llegar con esta cuantía, pero el resto habrá que consignarlo en el presupuesto y cuando se sepa el global de la cantidad, así se lleva a la comisión y así habrá que habilitarlo en el presupuesto. También hay 51.000 euros de alcantarillado, que es el tema de los saneamientos, los colectores. Por supuesto, como hemos dicho aquí, hay que seguir arreglando todos los colectores. Se ha hecho una primera fase, pero habrá que desempeñar fases posteriores hasta que estén todos los saneamientos, todos los colectores totalmente arreglados. También hay 60.000 euros para la cubierta de un parque infantil. Como se puede ver, muchas de estas, lo que recoge esta propuesta de modificación de créditos, vienen amparadas por mociones, que se han aprobado aquí, unas por mayoría absoluta, otras por mayoría simple, pero bueno, son mociones que han salido adelante y nuestro compromiso de cumplir con ellas. Una de ellas era la cubierta del parque infantil. Hay 60.000 euros aquí consignados que son insuficientes y también se consignarán la diferencia hasta que se pueda llevar a cabo esa instalación o esa obra de cubrición del parque infantil, el que se elija en su momento que debe cubrirse. 47.000 euros hay para edificios y otras construcciones. Este dinero ha sobrado y viene de una partida destinada a todos esos edificios que están en mal estado en Laredo. Y si es cierto, aunque no tenga que ver con el tema, porque luego está lo del campo de fútbol, pero aquí se ha manifestado, se ha hablado de la Casa del Deporte, es cierto que está en muy mal estado. Es intención, desde luego, de este equipo de gobierno que hasta que no se arreglen todas las instalaciones deportivas, todas las infraestructuras y todos los edificios y estén en perfecto estado, no vamos a parar de invertir dinero en ello hasta que esté todo en perfecto estado. Y estos 47.382 euros son, por ejemplo, pues, para actuaciones como las que hay que hacer en las ventanas de este ayuntamiento, un edificio moderno y nuevo que tiene 10 años y que ya amenazan podredumbre en las ventanas. Es muy triste, pero ya tenemos un informe que dice que actuamos rápidamente o vamos a tener que reponerlas por completo, así que vamos a actuar antes de que se caiga. Unos 370.000 euros para edificios de otras construcciones que están destinados para el antiguo ayuntamiento, como bien se ha dicho aquí, y para aseguramiento de la muralla del edificio de la muralla. Proyecto del antiguo ayuntamiento, que ya está en este ayuntamiento y se ha pasado a los servicios técnicos y jurídicos porque hay que hacer un par de rectificaciones y en cuanto esté terminado se pasará a comisión para proceder a su licitación. 392.839 que van destinados al campo de fútbol, instalaciones deportivas. Y por último hay 63.728 euros para equipos para proceso de información. Que es algo que nos viene impuesto por ley, no es una gestión electrónica, hay que actualizar todo el tema informático de ordenadores y bueno, estamos en lista de espera para cuando nos llame la empresa. Ya tenemos aquí la dotación económica para ponernos al día, ¿no?, como el resto de ayuntamientos. Tiene la palabra el portavoz de la vida. Nada, pues dentro de la intervención de la portavoz del Partido Socialista, pues ha comentado de lo de las ventanas y el informe de Nancy, no tenemos nada. Y por lo que toca, porque fue el que trajo la moción, desde al mes siguiente, o los 15 días de haberse aprobado la moción, están teniendo reuniones con los vecinos del barrio San Antonio, y no sé si hay proyecto, anteproyecto, que se está hablando, pues ya que fue una moción que se votó unánimemente, pues podríamos tener un poco de más de colaboración, y cuando vengan los vecinos, pues participar entre todos, o más que nada saber qué es lo que están tratando. ¿Tiene la palabra el portavoz? ¿Tiene la palabra el portavoz del PP? ¿Tiene la palabra el portavoz del PP? Sí, muchas gracias, señor alcalde. Yo vuelvo a insistir. Creo que debería ser, debería tomar nota. Y si ustedes se comprometen en un plazo de 15 días, de 20 días, a presentarnos un borrador de los presupuestos en la Comisión de Hacienda, nosotros podríamos dar, a pesar de que vemos algunas carencias en el sentido de que creo que el grupo de gobierno confunde lo que es una inversión con lo que es un gasto corriente. Precisamente ha puesto el ejemplo de las ventanas de este ayuntamiento. Reparar las ventanas, señora presidenta de la Comisión de Haciendas, reparar las ventanas tiene su partida propia en el presupuesto de gasto corriente. No es una inversión. Sería lo mismo si no fuera financiado con préstamo, pero si está financiado con préstamo, el gasto corriente no puede ser financiado por préstamo. Si es una gran reparación, una obra, pues no sé, que se está cayendo una parte del ayuntamiento y hay que apuntalar, ya puede considerarse inversión. Si incrementa el valor de la obra, si la incrementa notablemente, puede comprarse una inversión. Pero una reparación es un gasto corriente que no puede ser financiado con préstamo. Y en eso a lo mejor tiene algo que decir el Tribunal de Cuentas. Nos sentaremos, porque no queremos tampoco poner tan de manifiesto algunas evidencias, y lo hemos dicho con el tema de algunas reparaciones que se han hecho de saneamiento, de que era gasto corriente y hay una partida específica que si hacía falta aumentarla había que aumentarla, pero no se puede financiar con préstamo. A pesar de ello, repito y vuelvo al inicio del tema, si ustedes se comprometen, lo digo aquí y antes de votar lo diremos, a que en 15 días tendremos ese borrador de los presupuestos, ese mero análisis primero, nosotros podríamos apoyar esta propuesta. Si no es así, lamentablemente no podemos hacerlo. Muchas gracias. Tiene la palabra la portada del PSOE. Bien, no iba a intervenir en esta segunda intervención, pero sí es cierto que se me ha olvidado decir al final de la misma que las rondas de conversaciones y de diálogo sobre el borrador del presupuesto empezarán el lunes, que me pondré en contacto con los portavoces de los diferentes grupos. Si es verdad, ya lo he dicho en comisión, que es un presupuesto no cerrado porque hay ciertas partidas que hasta que no esté el presupuesto regional y el nacional no podemos cerrar, pero también es verdad que no es obvio para que nos sentemos y empecemos a trabajar sobre lo que hay. Luego ya se convocará una comisión, pero sí me gustaría hacer una primera ronda de contactos y presentar los presupuestos como están, así que el lunes me pondré en contacto con los portavoces para empezar a tener conversaciones sobre el documento. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Aprueba por 12 votos a favor? Siguiente punto del orden del día, modificación de ordenanzas fiscales. Este punto se va a dejar sobre la mesa debido a una serie de cuestiones que han surgido en última hora para tratarlo y discutirlo en comisión. Siguiente punto del orden del día, plan general, recursos frente a sentencias. Tiene la palabra la portada del presidente. Bien, voy a hacer una breve síntesis, ¿no?, sobre los hechos. ¿Por qué estamos aquí hoy y traemos este punto? ¿Cuál es nuestra justificación, nuestra argumentación para traer este punto al orden del día de este pleno? Y un poco pues una síntesis de cómo han discurrido, ¿no?, los acontecimientos en cuanto a los últimos tiempos del Plan General de Ordenación Urbana de Laredo. Estamos aquí para que el pleno se pronuncie sobre la interposición de recurso o no contra las dos sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, anulando el Plan General de Ordenación Urbana de Laredo tras su entrada en vigor el 6 de julio del 2015. Ambas sentencias declaran la nulidad del Plan General al no haberse emitido informe preceptivo y vinculante según el artículo 35.2 de la Ley General de Telecomunicaciones 9/14 por parte del Estado. Requisito previo a la aprobación definitiva del Plan General en materia de telecomunicaciones. Las sentencias dictadas por este tribunal de 28 de noviembre de 2016 y de 22 de diciembre de 2016 no son novedosas con respecto a la reiterada doctrina jurisprudencial emitida en relación con supuestos análogos. El informe jurídico emitido por letrado a solicitud del Ayuntamiento de Laredo sobre los efectos de estas dos sentencias y en relación con la doctrina jurisprudencial manifiesta que las posibilidades que se estime un posible recurso contra estas dos sentencias son extremadamente reducidas o prácticamente inexistentes. Es decir, en palabras llanas, que si se recurre es muy, muy, muy, muy difícil que se admita el recurso. Además, los informes emitidos por el letrado que ha presentado el Ayuntamiento en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en los distintos recursos interpuestos contra el Plan General también considera que la prosperabilidad de ambos recursos ante el Tribunal Supremo es prácticamente inexistente. Hemos tenido una comisión de urbanismo la semana pasada, bueno, miento, el lunes 23 de enero, este lunes, en la que se llevó este asunto, donde el Partido Socialista se pronunció a favor de no recurrir estas sentencias que anulan el Plan General. Porque, como vuelvo a repetir, según los informes emitidos por ambos letrados, es muy muy complicado que se estime este recurso y hay que sopesar muy mucho las consecuencias de las decisiones de recurrir o no recurrir. Los argumentos expresados son exactamente los recogidos en los informes emitidos al respecto que acabo de nombrar. En esta comisión, el resto de grupos declararon que su voluntad de abstenerse y hoy, a las 3 de la tarde, ha llegado al Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria un escrito de presentación de recurso ante el Tribunal Supremo contra las sentencias dictadas en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Canón del Pajonal. Es decir, hoy a las 3 de la tarde hemos conocido el recurso que interpone el Gobierno regional contra las sentencias que anulan el plan general. Esta sería una breve introducción, luego ya en mi próxima intervención ya me extenderé más. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Pues bueno, pues todos he sabido que el plan general, 15 años de redacción, muchos alcaldes, muchas corporaciones municipales, y pensamos que estaba anulado, y ahora tenemos la gran sorpresa de que el Gobierno regional recurre la sentencia. El problema ha sido el poco tiempo de maniobrabilidad que hemos tenido, no sé, los demás grupos, pero había algunos que hemos pensado cambiar la votación que teníamos pensada, y lo que vamos a hacer es abstenernos en este tema, porque incluso de haber estado esta mañana reunido, de haber estado charlando y haber estado comentando con el abogado que nos defiende en el Ayuntamiento de Laredo, que nos había presentado una documentación para incluso animarnos a desistir del recurso, de no recurrir, pues él bien claro nos comentaba esta mañana que da igual lo que hagamos, que da igual lo que hagamos, que lo único que es que el recurso ya está en marcha, es una posición política, digamos ya, porque la decisión ya está tomada. El recurso va para adelante, no sabremos ni tiempos, a ver cuánto tarda, qué consecuencias vamos a tener. Lo que creemos, o si creo que interpreto, que es que estará vigente el Plan General del 2015 con sus problemas económicos, con sus historias, todo lo que hemos hablado ya en otros plenos, y la verdad, será una decisión que tendrá que tomar el. Supongo que el alcalde de Laredo, si vamos a seguir con el plan del 2015 o el del 87. De momento creo que por lo que hemos leído vamos a empezar con el del 2015. Es una decisión que se ha tomado y desde Izquierda Unida la verdad no sabemos qué consecuencias puede tener, ni favorables ni desfavorables. Por eso lo que de momento pensamos es que el gobierno regional, como intuíamos, sobre todo con la documentación que teníamos, tiempos, más o menos el vistazo que hemos echado, lo que nos han mandado a las 4 de la tarde, más o menos, nos ha llegado un mail de los servicios del Ayuntamiento, pues la decisión es de abstenernos, pero porque el criterio del Gobierno de Cantabria realmente nos parece que lo que estábamos comentando antaño, que era un fallo de ellos, digamos, de la CROTU, pues nos da la sensación, ahora a ver quién paga las costas, y todo lo que genere todo ese proceso judicial, pues la verdad, de momento nos vamos a abstener o realmente igual ni lo vamos. Vamos a ver cómo va el discurso de los compañeros, pero estamos perplejos y una vez más avergonzados del espectáculo. La verdad, para mí, yo esta mañana ya lo he dicho muy claro, pasar por un trámite de pleno con una decisión de voto que realmente ya está tomada en otra parte, de lo cual yo no voy a opinar si es buena o mala, pero es una decisión que ha tomado el Gobierno regional. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. En todos los plenos en que se trató algo junto relacionado con el PGU, las intervenciones de Sí se puede Laredo fueron siempre críticas con ese plan que había sido aprobado in extremis al final del anterior mandato, y que sin haber comenzado a andar ya teníamos que hacer modificaciones puntuales de calado, como el caso de la modificación puntual económico-financiera. En el pleno de hoy tenemos que tomar otra decisión, si recurrimos su anulación, porque este plan, que tardó 15 años en aprobarse, lleva 2 años escasos vigente. Se anula por una sentencia del Tribunal Superior de Cantabria por no cumplir la Ley de Telecomunicaciones del 2014. ¿Cómo es posible que ni el equipo redactor del plan, ni el Ayuntamiento, ni la CROTU asuman ninguna responsabilidad? Parece mentira, porque se supone que en todos ellos hay especialistas en legislación urbanística. En comisión informativa nos han entregado informes jurídicos de letrados externos. De sus conclusiones se desprende que de interponer un recurso sería muy difícil, casi imposible, que se estimara, porque no solo hay bastante jurisprudencia sobre casos similares, sino también que la nueva legislación es mucho más restrictiva respecto a los motivos legales para formular un recurso de casación. Sí se puede Laredo, cree que deberían haber sido los técnicos municipales, que para eso los tenemos, quienes informaron sobre este asunto tan importante y no letrados externos. Nuestro grupo no acaba de entender el secretismo del alcalde con respecto a este tema. No se nos informó en su momento cuando se interpusieron los recursos y, por supuesto, tampoco de que se estaba contestando a través de los servicios jurídicos municipales o externalizados a dichos recursos. Usted se guardó la información, no la compartió con los concejales de este ayuntamiento. No sabemos si tiene obligación de hacerlo, pero de lo que sí que nos advierte es de su talante. Tampoco entendemos cómo, teniendo usted esta información, encargó a una empresa externa la elaboración de una propuesta de modificación puntual del programa de actuación del Plan General de Ordenación Urbana. Máxime, cuando ya había una propuesta de modificación puntual económico-financiera elaborada por los técnicos municipales. Parece que le cuesta dar información, pero no gastar recursos públicos. Por último, las dos demandas que se han hecho y que han determinado el fallo de anulación iban dirigidas al Gobierno de Cantabria como demandado, y a este ayuntamiento como codemandado. El segundo fallo nos condena al pago de las costas procesales. Hemos venido a este pleno sin saber casi la postura del Gobierno de Cantabria, el demandado, ni la cuantía que debemos pagar. Este pleno se ha tenido que retrasar porque el alcalde nos ha comunicado hoy a las 2 de la tarde la decisión que va a adoptar el Gobierno de Cantabria sobre este asunto. Parecía que el Gobierno de Cantabria no iba a recurrir. Decimos que parecía porque esta tarde, pasadas las 16 horas, nos ha llegado un escrito de preparación de recurso de casación del Gobierno de Cantabria. Es intolerable que el Gobierno regional haya esperado hasta el último momento para tomar esta decisión, sin consultarnos al respecto. ¿No deberíamos tomar la decisión conjuntamente? Solo nos lo comunica en el último momento, cuando el ayuntamiento es el directamente perjudicado por la sentencia cuyo plazo para recurrirla termina hoy. Es una falta de respeto a este ayuntamiento y, por extensión, a todos los vecinos y vecinas de Laredo. Si se puede Laredo, sé que con este recurso del Gobierno de Cantabria estamos asistiendo una vez más al juego político e intereses partidistas a los que, por desgracia, nos tienen acostumbrados. Parece que pesan más sus intereses de partido que el interés general. Ya sucedió la segunda aprobación y exposición pública del PGU de noviembre del 2005, gobernado este ayuntamiento, el PRC, y que no se aprobó definitivamente por la oposición de la Consejería Regional en manos del PSOE. Algunos de los concejales se acordarán porque ya estaban aquí. Sirva también de ejemplo lo ocurrido con la ley de acompañamiento de los presupuestos regionales de 2017. El PRC quería incluir la modificación puntual de la ley del suelo para salvar los proyectos afectados por la anulación del PGU de Santander, mientras que el PSOE no le apoyaba. Si se puede Laredo, tiene y teme que este pulso político se haya trasladado a Laredo, porque mientras la Dirección General de Urbanismo, dependiente de una consejería del PSOE, veía prácticamente inviable la posibilidad de recurrir, la Dirección General de Servicios Jurídicos, dependiente de una consejería del PRC, quiere recurrir. Estamos ante un empate técnico, pero lo grave en nuestro caso es que estamos en medio y vamos a sufrir otra vez las consecuencias. Hoy tenemos que tomar una decisión. Si se puede Laredo, siempre se ha mostrado contrario a este plan. No lo votó porque entonces no formaba parte de esta corporación, pero si hubiera estado, habría votado en contra. Por eso, y porque además, al ser un plan de mínima vigencia, según parece, no ha creado una situación de inestabilidad en la actuación inmobiliaria y de ejecución. Por tanto, y por último, el Gobierno de Cantabria, como último y único responsable de la aprobación de este plan, deberá asumir su responsabilidad en su totalidad. Nuestro grupo, Sí se puede Laredo, no ve que haya necesidad de que el Ayuntamiento de Laredo interponga recurso. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Es difícil empezar a hacer esta intervención porque lo que pide es primero corregir las cosas que se han dicho mal. Entonces, la verdad es que es un tema complicado. Bueno, no acaba hoy el plazo acaba mañana. Mañana es cuando acaba el plazo y además podría haber un día de gracia y podría ser el lunes. No se ha enterado el ayuntamiento hoy a las 3 de la tarde, como ha dicho la portavoz del Partido Socialista. No, eso no es cierto. De hecho, ayer nos convocaron a una junta de portavoces hoy porque sabían que tenían que trasladarnos algo y ha habido otro portavoz que ha dicho que a las 2 de la tarde nos han comunicado que el gobierno regional iba a recurrir la sentencia, con lo cual tampoco nos hemos enterado a las 3 de la tarde. Pero lo que sí que es verdad es que hay una sentencia que anula el plan. Esa sentencia no es firme y esto da mucho que hablar. Da mucho que hablar porque hay muchos problemas. Y nosotros sí sabemos cuáles son las consecuencias que tiene el que se aplique el plan de 2015 o el plan del 87, cuando estamos en ese momento, ¿no? Entonces, hay distintas cosas de las que tenemos que hablar aquí. Lo que está claro es que lo que sí que ha habido es... el alcalde se ha guardado de información, no sabemos si la ha compartido con el Grupo Socialista, pero él sí la ha guardado, porque a nosotros no nos trasladaron tampoco el tema de los recursos, posiblemente porque el PSOE nunca ha querido que saliera el plan adelante. Nosotros ya hemos expuesto públicamente que en otros ayuntamientos, cuando las empresas de telecomunicaciones han presentado un recurso, ha habido un acuerdo y se han retirado esos recursos y no han prosperado, o sea que no hubiera habido esta sentencia y aquí no se hizo, esa parte no se ha hecho. Por lo tanto, nosotros tenemos claro, decía la portavoz de Sí Se Puede, habló de talante, pero le salió talento y yo creo que por parte del alcalde es que es talento, ¿no? Es talento, aparte de talante, es talento. El tema de lo que ha pasado con esta cuestión del plan general, el tema de que haya llegado a esa anulación, es una cuestión de talento, no de talante. Eso es lo que nosotros consideramos. Sí tengo que corregir también a la portavoz de Sí Se Puede, porque está hablando de guerras, de algo para Santander o no para Santander, y que si una consejería quiere o no quiere interponer o no el recurso, y nada más alejado de la realidad. Nosotros no tenemos ni idea de qué es lo que quieren los de Sí Se Puede, pero sí sabemos qué es lo que quieren desde el PRC, y lo que querían es que hubiera un informe jurídico que dijera si había que recurrir o no. Hemos tenido muy poco tiempo para mirar. Por ley, los concejales para llegar a un pleno tenemos que tener 48 horas para ver la información, pero en este caso no ha sido posible. Hasta las 4 y 16, me parece que era de las 6 de la tarde, no nos ha llegado a los concejales, aunque al ayuntamiento le haya llegado a las 3, a nosotros nos ha llegado hasta las 4 y 16 de la tarde ese recurso del gobierno de Cantabria. Por cierto, los servicios jurídicos del gobierno de Cantabria recurren la sentencia cuando hay un informe jurídico que dice que hay que hacerlo, y la dirección general que lo tramita, en este caso en la de urbanismo, no dice que no se recurra. O que se recurra. Porque si no, se pide el informe jurídico. A nosotros lo que nos ha despistado en todo esto es cómo alguien libremente puede decir que interpreta que no se tiene que recurrir sin ningún informe jurídico y se espera el informe jurídico y dice que sí. Y se espera hasta última hora y no se habla con el ayuntamiento en todo este tiempo. El alcalde nos decía esta mañana que ha estado en contacto todas las semanas, así nos ha dicho, con urbanismo, periódicamente, con urbanismo para saber qué es lo que se iba a hacer, para saber, o le han tomado el pelo, que es lo que yo creo, o nos lo está tomando usted a nosotros. Yo creo, de verdad, que no creo que usted nos esté tomando el pelo, simplemente que se lo toman a usted. Porque verdaderamente a mí lo que me parece es que hemos perdido todo el peso, todo, porque no puede ser el trato que se le da a quien va a afectar realmente. Quién es el culpable es otra cuestión y otra cosa que habrá que dirimir, pero quien va a tener la repercusión de que hay una anulación en el plan son los laredanos, son los terrenos de Laredo y es nuestro municipio el que tiene el verdadero problema. Entonces creo que nuestra opinión en ese sentido era muy importante. Nosotros hemos tenido la misma postura, como siempre, una cuestión de coherencia, desde la primera reunión en la que supimos que había esos recursos. Lo único que hemos pedido han sido dos cosas. Nosotros hemos pedido, en primer lugar, que tuviéramos la información, que tuviéramos los informes, que trabajáramos coordinadamente con el gobierno de Cantabria, porque sabíamos que si se presentaba cualquier recurso, daba igual lo que hiciera el Ayuntamiento de Laredo. Da igual que nosotros decidamos no recurrir, porque en cuanto a esto lo recurre una parte afectada, que por cierto no tiene por qué ser solo el gobierno de Cantabria o el Ayuntamiento de Laredo, en cuanto alguien recurre, íbamos a entrar en un impasse, en un limbo complicado. Todavía más complicado cuando se toman decisiones por parte del alcalde como la que se ha tomado ahora, que es la de aplicar el plan de 2015. Nosotros hemos presentado en la Comisión de Urbanismo una sentencia con jurisprudencia, hay otra más, hay más de dos sentencias, por lo tanto hay jurisprudencia en que es el ayuntamiento el que puede decidir cuál de los dos planes se pueden aplicar. Y creemos que es una irresponsabilidad aplicar el plan de 2015. Y además, no sé si alguno puede pensar que si se aplica el 2015 y alguien pide que sí que se recurra, aunque yo diga aquí que no, como que hay más tiempo para hacer algunas cosas. No sé si será eso. No sé si será eso lo que puede pasar. Desde luego nosotros estamos cabreados con este tema. Pero nosotros, en la información que nos ha llegado a las 4 y 16 de la tarde, hemos visto una cosa que creo que es muy importante y que quiero trasladar a mis compañeros de contratación. Que el plan de Laredo se anule es un desastre. Porque hay muchísimas batallas ganadas en el plan general, aunque hubiera cuestiones que cuando hubo que votarlas sabíamos que no podíamos entrar a ellas porque entendíamos, y así lo expusimos desde Izquierda Unida y desde el Partido Regionalista de Cantabria, que los intereses que se perseguían no eran los generales, y así lo dijimos. Pero que se caiga ahora mismo el plan general es un desastre. Es un desastre porque sabemos que vamos a estar sin plan general durante muchísimo tiempo y que nunca vamos a poder hacer una ordenación, porque si este plan está vigente, estuviera vigente, el plan se puede cambiar, pero hay mucho terreno ganado, estamos hablando de muchas zonas consolidadas, de corredores verdes, estamos hablando de un polígono industrial que estaría materializado en lo que es el lugar en el que está ubicado, estaríamos hablando de muchísimas cosas importantes que están ganadas en este plan general. Yo hoy he visto por primera vez lo que se me ha negado desde el principio. Y es que había otra posibilidad de defender el plan general que no era la que habían esgrimido los abogados del ayuntamiento o del gobierno regional en el tribunal. Curioso, esta es la segunda cosa que nosotros dijimos desde el principio. Se ha consultado con los técnicos municipales, con el equipo redactor, si se puede. Ha dicho que si no se pide responsabilidades al equipo redactor. ¿Es que alguien duda de que el equipo redactor avisó? Yo no. Otros, los que dicen que si se le ha pedido responsabilidades, pensarán que no lo hizo. Yo no dudo ni de los técnicos municipales ni del equipo redactor. El caso es que se tomó una decisión. Lo que hay ahora es una sentencia. Y lo que nos han dado hoy es una herramienta para poder recurrirla. Para poder recurrir la sentencia, para poder seguir adelante con el plan, para que haya una oportunidad de que, aunque sepamos que si el plan general está en vigor, mañana hay que empezar a cambiarlo, aunque sepamos eso, tener marcadas unas líneas generales importantes para seguir adelante. Nosotros estamos de acuerdo con recurrir la sentencia. Nosotros estamos de acuerdo. Pero además, les digo más, estamos de acuerdo con recurrir la sentencia y no con que se aplique la del 2015 y que mientras estemos en ese limbo, que se aplique la del 87. Porque tiene potestad para hacerlo el ayuntamiento. Porque lo otro es una irresponsabilidad. Izquierda Unida decía que no lo sabía. ¿Ustedes se imaginan lo que pasaría si hasta dentro de un año esa sentencia no es firme y la gente se pone a pedir sentencias y el día que es firme las licencias, se pone a pedir licencias y antes de que tengan, de que se les otorgue definitivamente y que ya tengan una validez, la sentencia es firme, las responsabilidades que se les podría pedir al ayuntamiento, nos vamos a meter en un vergel, no sé si han leído el periódico ayer, el Ayuntamiento de Santander está valorando en 5 millones de euros lo que tiene que pagar por haber tenido habilitado durante un tiempo un plan general que ahora se cae. Nosotros tenemos potestad para aplicar el del 87, recurrir este. Desde la portavoz socialista decía, no hay ninguna posibilidad de que salga adelante. Eso nos decían los dos informes que han pedido ustedes. Porque con los demás no han consultado, ¿eh? No han consultado para ver a quién tenía que hacer los informes. Esos son los informes que han pedido ustedes a la carta. Ustedes han pedido. Hágame usted y usted este informe. Y curiosamente dicen lo mismo que decían ustedes antes. Y de repente hay un informe de los servicios jurídicos, de técnicos, igual que los municipales, si se los hubiéramos pedido, del gobierno de Cantabria, y dicen lo contrario. A mí me parece curioso. Nosotros, en principio, lo que estamos es de acuerdo con que si hay un halo de esperanza de que el plan general de poder salvaguardar esos corredores verdes, ese polígono industrial, las zonas como las hemos marcado, que los sectores son grandes, los cambiamos mañana. Los hacemos más pequeños. Si eso tiene potestad para hacerlo. Ah, pero si no hay sectores, no los cambias, ¿eh? Si no hay sectores, no los cambias. No los haces ni más pequeños, ni de ninguna manera. Ese es el problema. Seguiremos en la segunda intervención, intentaremos aclarar alguna cosa más. Tiene la palabra el portavoz del PP. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, aquí no estamos hablando de si el plan del 2015 es bueno, es malo o lo que sea. El plan, sea bueno o malo, a nosotros no nos van a decir si es bueno o malo. Si fue el gobierno del Partido Popular en Laredo y en Cantabria el que sacó adelante este plan. Pero la realidad es, aquí lo que estamos discutiendo es si se recurre o no se recurre. Y la realidad es que el plan del 2015 está muerto. Y eso hay que decirlo así de claro. Y de la intervención del compañero del PRC, parece como que hay expectativas de revivir, de resucitar ese muerto si se recurre. Y eso todo indica que es absolutamente falso. Todos los informes, todos los técnicos, todos los expertos, la voluntad de este equipo de gobierno, de este ayuntamiento, cuando nos reunimos al conocer la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia había tumbado el plan, todo indica que el recurso va a ser fallido y que el Tribunal Supremo va a confirmar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Este muerto no hay quien lo reviva, no hay quien lo reviva. Vamos a ver si somos conscientes de ello. Quiero felicitar a la portavoz de Si Se Puede, porque ha tenido la intervención más sensata y más razonable desde que empezamos este mandato municipal. Quiero felicitarla porque estoy convencido de lo que digo. Aquí la cuestión es la siguiente: cuando el TSJ tumba el plan general del 2015, hay dos opciones, o recurrir o no recurrir. Si se recurre, como he dicho, todo indicaba y todo indica que en el Supremo, cuando falle dentro de año y medio, dos años, tres años, van a confirmar la sentencia, con lo cual vamos a estar lo que tarde en fallar el Supremo dando licencias con el plan del 2015, generando unas expectativas que dentro de dos años o cuando falle el Supremo, pues eso va a tener unas consecuencias gravísimas, gravísimas para nuestro municipio, para nuestro ayuntamiento. Vamos a estar dando licencias en falso sobre un plan que se está ahí manteniendo los signos vitales con ese recurso, ficticiamente se le está reviviendo de manera ficticia, y luego el Supremo le va a terminar de matar y nos va a decir, no, si es que esto estaba ya muerto, y han estado ustedes tres años dando y otorgando licencias conforme a un plan que todo indicaba que iba a quedar en nada. Y eso tiene unas consecuencias, como digo, económicas gravísimas, gravísimas. Y otra alternativa era no recurrir. Y cuando nos reunimos al conocer la sentencia, pues todos los grupos, y asesorados por los técnicos, tanto del ayuntamiento como externos, y bueno, las labores de estudio que hemos hecho los demás, pues indicaba que es que no tenía ningún sentido recurrir, porque no lo podíamos revivir ese muerto. ¿Y cuál era la alternativa? Pues ponernos todos de acuerdo en empezar, en comenzar la tarea dura, pero importantísima y responsabilísima, de hacer un nuevo plan. De empezar, pero de un plan del año 87, porque el del 2015 quedaba en un lado. Y con el del 87 empezar a trabajar en un plan adecuado a la realidad actual. Y con dos cosas muy claras. El suelo industrial, para el que habría que hacer una modificación puntual, lo más urgente posible, para poder liberar terreno industrial y poder atraer industria. Y luego, otra cosa urgentísima, que era esos, todos esos propietarios de terrenos a los que el plan del 2015 anulado les había generado unos derechos, a esa gente no se la puede dejar tirada. A esa gente hay que ampararla, a esa gente hay que protegerla, porque se les generó unos derechos y ahora ven cómo el Tribunal Superior de Justicia ha cercenado esos derechos. Y en muchos casos teniendo que devolver muchos millones de pesetas por unos derechos que creían tener. Entonces esa gente habría que protegerla. ¿De qué manera? El Grupo Popular, tanto en el Ayuntamiento de Santander como en el Ayuntamiento de Laredo, apostó por unas normas transitorias. Porque la Ley de Medidas Económicas y Administrativas, la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de Cantabria, introdujeron una serie de normas transitorias que protegiera a esos propietarios. El Grupo Socialista, tanto en el Parlamento de Cantabria como en Laredo, inexplicablemente se niegan a introducir las normas transitorias, que sería la manera rápida y eficaz de proteger a esos propietarios. Lo que quiere el Grupo Socialista en Santander y el Partido Socialista de Laredo, haciendo seguidismo de Santander, de Cantabria, es modificar la ley del suelo. Pero es que no podemos pretender proteger a estos propietarios con una modificación de la ley del suelo que nos va a llevar años, cuando si se hiciera a través de una ley de acompañamiento podríamos hacerlo rápidamente. ¿Qué pasa? El Partido Socialista quiere hacer una ley, mangonear una ley del suelo. Quiere hacer una ley del suelo a su imagen y semejanza. Y eso es dramático para los intereses de nuestro municipio. Ahora, inexplicablemente, vemos cómo el Grupo Socialista, que inicialmente no quería recurrir, ahora quiere recurrir. Yo no sé a qué intereses obedece eso. Pero desde luego es una absoluta irresponsabilidad. El Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria somos codemandados. Quiere decirse que si el Gobierno de Cantabria ha querido recurrir, digamos lo que digamos, nos da igual, porque la decisión del Gobierno de Cantabria nos va a afectar. Hagamos lo que hagamos. Con lo cual, aquí hay dos cuestiones. Primera, una falta de defensa de los intereses de Laredo por parte del alcalde. ¿Por qué? Porque, aunque seamos codemandados el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento, el realmente perjudicado por la decisión de la anulación y la decisión que tome el Supremo el día de mañana va a ser única y exclusivamente la Villa de Laredo. La Villa de Laredo es quien va a padecer las consecuencias de esa anulación del plan. Con lo cual, y lo digo bien claro, el Gobierno de Cantabria tiene que hacer lo que le diga el Ayuntamiento de Laredo, que es quien conoce los intereses de nuestro municipio. Y el Gobierno de Cantabria tendría que aquietarse y avenirse a lo que le diga el Ayuntamiento de Laredo. Y si no lo hace es porque el alcalde ha evidenciado una absoluta falta de compromiso y de capacidad para convencer al Gobierno de Cantabria de esa decisión. Con lo cual hay una falta de política por parte y de defensa de los intereses del municipio por parte del señor alcalde. Eso por un lado. Y segunda cuestión, recurrir es absolutamente absurdo. ¿Por qué? Porque si el Gobierno de Cantabria va a recurrir y al final el Supremo da la razón al Gobierno de Cantabria, lo cual es unas probabilidades escasísimas, no se generen aquí expectativas que no lo son, si al final el Supremo diera la razón al Gobierno de Cantabria en su recurso y reviviera el plan del 2015, nos vamos a beneficiar de ello. Nos vamos a beneficiar, pues seguiríamos con el 2015 y punto. Pero si el Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y tumba el plan general y nosotros no hemos recurrido, por lo menos nos perjudicará enormemente, pero por lo menos no nos meten las costas judiciales. Con lo cual el Ayuntamiento de Laredo tiene que evitar, pedir al Grupo Nacionalista. Los murmullos a la hora de intervenir pues son bastante molestos. No suben sus gritos. Bien. Entonces, no tiene sentido, el que está en el uso de la palabra soy yo. Con lo cual, puedo hablar más bajo, más alto, pero el que no tiene derecho a molestar y a murmurar es usted. Bien. Entonces, con lo cual es absolutamente estúpido el recurrir. Por una razón, por la que acabo de decir, ¿para qué vamos a recurrir? Que recurra al gobierno de Cantabria. Si le sale bien, nos beneficia, y si sale mal, pues no nos perjudica, en el sentido de que no nos meten las costas. Tenemos que evitar ser parte procesal de ese recurso. Es que es de sentido común. Porque si recurrimos, además de sufrir las consecuencias de la anulación del plan, es que nos van a enchufar las costas judiciales de procuradores, de abogados, etcétera, etcétera. Es que no tiene ningún sentido. Primero, habría que convencer y obligar al gobierno de Cantabria a que no recurriera, y eso corresponde al alcalde. Y segundo, si no queda más remedio y el gobierno no se puede evitar que el gobierno recurra, pues no formemos parte de ese proceso judicial. No tiene sentido, no añade nada el formar parte de ese recurso. No añade absolutamente nada. Con lo cual, nuestro grupo, más allá de consideraciones sobre el fondo del plan, entiende que cuanto antes nos pongamos a hacer un nuevo planeamiento, porque este está muerto, y que no se engañe nadie, este está muerto, y ojalá no lo hubiera estado, y ojalá pudiéramos tirar de él, pero está muerto, cuanto antes nos pongamos a trabajar en un nuevo desarrollo urbanístico para Laredo, adecuado a los tiempos actuales, mejor. Porque si no, con ese recurso, lo único que están haciendo es retardar el ponernos manos a la obra, el retardarlo, pues tanto como dure la decisión del Tribunal Supremo. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Bien. Que este tema tiene que venir a pleno, desde luego, a este equipo de gobierno no le cabe la menor duda, que todas las cuestiones que tengan que ver con el plan general y esta decisión que es de tan importante calado tenía que venir a pleno a que se manifiesten en los diferentes grupos municipales. Eso lo tenemos desde este equipo de gobierno clarísimo. Igual de claro que está que en el momento que se interpone un recurso contra una sentencia hay que resolverse, lo interponga quien lo interponga tiene que resolverse, y eso tiene unas consecuencias jurídicas y procesales en las que no vamos a entrar aquí. Eso es una cuestión jurídica, pero lo que venimos aquí a manifestar hoy es una posición política que es algo bien diferente. No voy a entrar sobre el fondo del asunto, sobre lo que es el plan general. Está claro y es notorio y público que el Partido Socialista se ha manifestado siempre en contra de este plan general desde el principio. Hemos manifestado públicamente que estaba abocado al fracaso, y no somos de los que nos guste tener razón, ni muchísimo menos, pero ha salido así, lo que mal empieza, mal acaba. Está claro que este plan general es una viva muestra de ese dicho. Y tampoco vamos a hablar, bueno, vamos a decirlo por encima, la ruina económica que ha supuesto ese plan general para el bolsillo de los laredanos, porque también la ha supuesto. Lo que está claro que una vez que se ha aprobado el plan general por la mayoría del pleno de este ayuntamiento, es el plan general de todos los laredanos, no de los que lo han aprobado o de los que han votado a los que lo han aprobado, sino de absolutamente todo el pueblo. Y eso es algo que tenemos que asumir, como hay que asumir una responsabilidad, estamos los que estamos en la corporación de este ayuntamiento, y nuestra obligación política es defender lo que en su momento se aprobó como norma de planeamiento de todo el pueblo, sin meternos en lo que cada partido político piense y opine al respecto, porque eso ya se ha manifestado, por lo menos en la anterior legislatura, en muchísimos plenos. Los laredanos no son tontos, desde luego. Yo lo tengo eso clarísimo. Aquí se podrá decir lo que cada uno estime oportuno, pero que los laredanos no son tontos está claro. Yo no voy a entrar en el fondo de este asunto, ni voy a hablar del gobierno regional, ni voy a hablar de consejerías, ni voy a hablar de 15 años de germen de este plan general. Lo que está claro es que estamos en el punto que estamos y que hay que decidir si se recurre o no se recurre. A las 3 de la tarde, no sé exactamente si ha sido las 3 y cuarto, las 3 y 17 y 20 segundos, no controlo el tiempo hasta ese grado, Lo que sí puedo decir es que no hay nada premeditado ni con alevosía, ni con alevosía le voy a permitir que se insinúe ni aquí ni en ningún sitio. Ha habido una revisión de un tema eléctrico, se puede constatar en cualquier momento por cualquiera de ustedes, los que están aquí. Se han quedado las fotocopiadoras y los ordenadores se han apagado y no se ha podido escanear, y se ha escaneado en cuanto se ha repuesto otra vez el funcionamiento eléctrico, pues no han venido a hacer una revisión de un tema eléctrico, que yo no entiendo eso, pero digo que no ha habido ningún tipo de intención por parte del alcalde ni de nadie de retrasar el tema del envío de la documentación. Yo no he dicho que nos hayamos enterado hoy de esto, lógicamente no pudo haber dicho eso cuando el alcalde ha llamado ayer a los portavoces para tener una reunión hoy, sería ridículo por mi parte. Igual me he expresado mal, lo que he dicho es que hoy hemos recibido la documentación que se necesita, porque más allá de saber o de tener cierta información de palabra por teléfono, lo que está claro que se pide y es lógico por parte de todos es un documento o algo escrito, algo que constate, ¿no? o que fundamente esa decisión, algo que se pueda palpar. A nosotros lo que siempre nos ha preocupado desde el principio es el tema de la seguridad jurídica y de qué va a pasar si tome una decisión u otra. Está claro que el gobierno regional ha decidido recurrir y hay que resolver este recurso, vuelvo a repetir, y nosotros, este equipo de gobierno, siempre nos hemos posicionado no en función de varias sentencias que tenemos, en función de informes jurídicos que tampoco se han pedido a la carta, eso es totalmente incierto, y si se han presentado varias sentencias o se tienen varias sentencias, se debería de tener también un informe jurídico que avale esas sentencias que se presentan, que yo como no las he visto, no sé si crean jurisprudencia o no, varias sentencias de las que se han dicho aquí, creo que se debería de ser más prudente a la hora de hablar, porque se habla de si hay otra posibilidad que no se aplicara, o si el alcalde ha dicho que hay que aplicar esto, ha decidido aplicar lo otro. Nosotros lo que hemos dicho siempre es que ante esta situación, y nunca hemos querido hacer mella de este tema, ni creo que otro pleno daría para mucho, de este tema de responsabilidades, de culpables, de no culpables, parece ser que alucino cuando se dice que el alcalde tiene la culpa de todo, es que no doy crédito a lo que digo, pero no voy a entrar en el fondo de este asunto, no creo que sea el día, ni el momento, venimos a hablar de algo concreto que es decidir si se recurre o no. Vuelvo a repetir, se podrá cada uno recurrir a un montón de excusas o de temas que creo que no vienen absolutamente a cuento en este pleno, pero bueno, cada uno que se pronuncie como estime oportuno. El alcalde sí ha estado desde el primer día que se sabe por el ayuntamiento en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en contacto con la Dirección General de Urbanismo, con la Consejería, con el Gobierno Regional en general, me es indiferente, ¿no?, con el Gobierno Regional, y sí ha tenido constantes conversaciones, luego lo explicará porque es el que las ha tenido personalmente, para, lógicamente, pues dialogar con el Gobierno Regional en relación con este tema y las circunstancias en las que estábamos. Y lo que está claro es que lo que tenemos es que el Gobierno Regional va a recurrir. Y ante esto, por supuestísimo que hay que venir al Pleno y por supuestísimo que cada grupo municipal debe decidir a este respecto lo que estime oportuno. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Yo, por aclarar un par de conceptos de lo que es el trabajo que hemos estado realizando durante este tiempo, ya le comenté la semana pasada al señor, el mes pasado, este mes ha sido, ¿no?, a principio de año, en el otro pleno, le comuniqué, le pedí por favor, que le había pedido en su día, le pedí unos informes que han llegado año y cuatro meses tarde, no los tenemos, gracias, pero le pedí expresamente dos cosas, una por una fecha, que es hasta que se cae, hasta que entra en vigor telecomunicaciones, y luego le pedí una cosa muy sencilla, en otro escrito, el 15 de diciembre, y es toda la documentación que exista sobre lo que ha estado haciendo el equipo de gobierno en mediación directa con Vodafone. No tengo ni idea de nada. Lo he pedido el 13 de diciembre. Yo creo que es hora de darlo. Hora de saberlo, porque a mí sí me interesa saber quiénes son los responsables. Me interesa saber quiénes son los responsables y cómo se ha trabajado en ese tema. Y es una pregunta muy concreta, muy sencilla, es una petición clara. Tanto esa como la anterior petición que le hago, que le hice con la fecha que entra en vigor la ley. Espero que cuanto antes me lo dé, porque para mi grupo político es muy importante y se lo haré compartir con todos los compañeros, no tengan ningún tipo de problema. Pero para Izquierda Unida es importante tener esa información cuanto antes. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Bueno, pues me alegra que algún grupo sepa que por lo menos el ayuntamiento y el equipo redactor de este plan ya avisaron de que hacía falta este informe. O sea, que ya tenemos claro quién es el culpable, es la Protu. Entonces, como he dicho al final de mi intervención, es el gobierno de Cantabria el único responsable y es el único que nos ha llevado a este sitio y tiene toda la responsabilidad en su totalidad. Como recorrido está, porque el gobierno ha decidido recurrirlo, el ayuntamiento poco tiene que decir en este sentido. Las conversaciones con el gobierno de Cantabria para este tema llegan tarde, no, tardísimo. Ya está, o sea, el recurso está presentado. Con lo cual, lo que nos queda como ayuntamiento es ser por lo menos coherentes y decir que pase lo que pase, por lo menos el ayuntamiento de Laredo se va a ahorrar las costas. Por una vez vamos a ahorrar en vez de gastar. Y lo que sí que quería decirles tanto al PRC y al PSOE, que no les gustaba este plan y parece que ahora dudan, han cambiado de idea en media hora. De todas formas, no se preocupen que ya el gobierno de Cantabria ya ha decidido con el ayuntamiento, no tenemos que tomar la decisión. Sí se puede, Laredo, como somos independientes y municipalistas, seguimos manteniendo nuestra postura tras la lectura de los informes jurídicos que nos han proporcionado, los que sean, son los que tenemos y los que nos ha proporcionado este ayuntamiento en la comisión informativa correspondiente. Parece que a estos dos grupos ahora sí que acepta lo que viene del gobierno, cuando antes no se podía decir en los despachos. Cuando estuvimos hablando del carril bici, nos decían que cómo nos iban a decir desde el gobierno de Cantabria lo que teníamos que hacer. Tiene la palabra el portavoz del PRC. Por supuesto, lo primero para pedir disculpas al portavoz del Partido Popular, porque no era nuestra intención cuando estábamos conversando, era sobre la intervención que tenía que hacer, quien tenía que hacer ahora. Simplemente, yo, que alguien diga que no nos gusta o que no nos gusta el plan, a mí me parece sorprendente. Nosotros con el plan siempre hemos estado de acuerdo y de la misma manera, nosotros hemos explicado, y lo sabe todo el mundo, ¿eh? ¿Por qué nosotros no votamos a favor del plan? Lo sabe todo el mundo. Hay cosas que son curiosas, bueno, en las intervenciones. Esto parece un mundo al revés, ¿no? Por lo que usted estaba diciendo. Quiero decir, ahora si votaron en contra del plan, resulta que ahora sí quieren que se recurra y sí quieren mantener ciertas cosas del plan. Lo que pasa es que ellos que votaron en contra sabían que tenían votos suficientes para que se aprobara, eso hay que tenerlo en cuenta. Y resulta que los que votaron a favor de ellos y los que tenían un consejero que es el que tiró para adelante con el plan y los que tenían también la responsabilidad en Santander, que es por lo que nos anulan el plan, resulta que votan en contra, ¿no? Y dicen que no tiene ningún sentido, ¿no? Es una cuestión, es verdad que es paradójica. Una cuestión pues que a algunos nos sorprende, nos puede sorprender. Ya nos sorprendería una abstención, nos sorprende pues que se crea también, porque cuando aquello no se tenía quizá alguna información que se tenga ahora, ¿eh? Yo no estoy diciendo simplemente que me sorprende, no estoy diciendo, o sea, que cada uno cuando tiene una información no proteja al que era su consejero o que lo que tenía que hacer, porque la ley se publicó cuando era alcalde en el Partido Popular y cuando el señor portavoz del Partido Popular estaba en el gobierno, o no me acuerdo de si estaba en el gobierno o no estaba en el gobierno con aquello, si se hacía, si que ahora se desdigan de lo que había, bueno, quizá es que hay algún elemento que haya desaparecido que era el que mandaba todo aquello, también puede ser, que no lo sé, quizá es que cuando aquello permitían a alguien hiciera más de lo que tenía que hacer y ahora no, y ahora están en contra. No lo sé, de verdad que no lo sé, y el lucubrar pues es libre Pero de lo que estamos hablando aquí es de algo mucho más sencillo. Miren, presentar un recurso y decir, es verdad que un recurso, cuando acabe, podrá pasar un año y medio, podrán pasar 2 años, o un año, o el tiempo que fuere. Pero si es tan ridículo, el tema que hemos conocido hoy no se va a admitir. Porque hoy, y vuelvo a corregir, no se ha presentado ningún recurso. Se ha anunciado la presentación de un recurso. Lo que significa que el tribunal puede no admitir ese recurso. Y si es tan ridículo, como nos está diciendo el portavoz del Partido Popular, si no tiene sentido, pues el tribunal no lo admitirá, simplemente. No lo admitirá. Nosotros no sabemos realmente, no somos jueces para hacerlo, pero sí sabemos que hay una interpretación jurídica que ha encontrado una vía. El Partido Popular dice, y el Partido Socialista, que yo creo que alguno piensa que va a votar a favor. Yo estoy alucinado. Si ustedes creen que van a votar a favor, yo estoy alucinado, ¿eh? Pues yo creo que lo han dicho bastante claro el alcalde esta mañana. Pues todos están interviniendo como si el Partido Socialista fuera a votar a favor. Perdón, que me he desviado. Lo que quería decir en este sentido es muy sencillo. Pero si el recurso, si le presentamos y es tan ridículo, ¿no lo van a admitir? ¿Qué problema tienen en presentarla? No lo admiten. No hay costo siquiera. Claro, es ridículo. Es que hay escasísimas. Una que hubiera, no saben ustedes todo lo que salva en este plan. Quizá cuando se pongan a estudiar el plan, no han tenido, como dicen a veces, no han estado en el pasado para poderlo estudiar en profundidad, no sé qué. Bueno, yo creo que ya han estudiado, porque yo soy consciente de que muchos de los concejales que hay aquí presentes estudian a conciencia las cosas, pero en general es muy largo, es muy concienzudo, pero yo estoy absolutamente convencido de que ustedes han visto que en el plan general hay muchas cosas que están mal, pero hay muchas otras cosas que están muy bien y que además será muy difícil de conseguir en cualquier otra cosa que se vaya a hacer. En cualquier otra cosa que se vaya a hacer. Por cierto, cuando se habla del polígono industrial, la solución, ya hablada con el gobierno de Cantabria, no es una modificación puntual, es un PESIR. Es un PESIR. Lo digo bien claro para que conste en el acta, lo he dicho en prensa, pero lo digo para que conste en acta, y esa es la forma más rápida que se considera desde el gobierno de Cantabria para poder sacar adelante. Entre otras cosas, porque modificaciones puntuales de 500.000 metros cuadrados son difíciles de hacer. Bien. Quiero dejar claro que cuando me estaba refiriendo antes al alcalde, porque creo que, no sé si se me ha entendido bien, estaba hablando de lo de tomar el pelo, o se lo han tomado a él, porque a veces cuando decimos las cosas se pueden malinterpretar. Yo lo que quiero decir es algo muy claro, o sea, yo creo que si es verdad que si ha estado hablando, yo sí creo que el alcalde se ha preocupado por saber qué es lo que iba a hacer el gobierno de Cantabria. No tengo ninguna duda, porque nos lo ha dicho esta mañana, y a mí me cuesta menos creerlo que averiguarlo, entre otras cosas, ¿no? Pero cuando alguien dice, no, yo he tenido todas las semanas una o dos llamadas, he estado hablando con el director general de urbanismo, que es el que hace, a mí lo que me parece que es una tomadura de pelo, es que el último día, a última hora, sea cuando se presente, cuando hasta el momento, desde el punto de vista de la dirección política, y hablo de la vicepresidenta, había dicho que ella entendía que no se debía recurrir el plan y que se estaba en espera del informe jurídico, nada más. No quería decir ninguna otra cuestión. Pues nada, en estas andamos. Andamos en que desde la Dirección General de Urbanismo, pues al final, que es la que no ha dicho que no se presente recurso, pide un informe, el informe se hace, el informe se presenta, no un recurso, sino el anuncio de que se va a presentar el recurso, y quienes están aquí representados del Partido Socialista, que es la Dirección General del Urbanismo, pues ya veremos a ver lo que hacen. Los que votaron a favor del plan, ya veremos a ver lo que hacen, y estamos en esta paradoja que para mí es sorprendente, absolutamente sorprendente. Pero nosotros vamos a hacerlo de siempre, ¿eh? Nosotros vamos a hacerlo de siempre. Nosotros creemos que se pueden corregir muchas cosas que hay en el plan general. Nosotros siempre hemos apostado por tener lo que hay en ese plan general que no se va a poder conseguir en otro. Siempre hemos apostado por ello. Y ahora, también hay posibilidad para hacerlo. Porque de las cosas que estaban mal en el plan general, ya estábamos hablando para corregirlas. Ya estábamos hablando para corregirlas. Y ya nos estábamos poniendo de acuerdo los grupos. Yo sigo pensando que hemos visto la luz. La luz. En este recurso hay un informe que yo sí conocía que estaba, que es del año 2003, que hay un jurista que entiende que es vinculante y que por tanto no hace falta que haya otro informe de telecomunicaciones. Ahora he sido más clarito. Eso es lo que ha dicho un jurista. Lo ha dicho un jurista. Y si hay esa sola posibilidad, y del gobierno de Cantabria, y si cree que esa posibilidad existe, yo me acojo a ese clavo. Porque además, les digo, no es cierto que haya que aplicar el de 2015. Y se lo vuelvo a decir. Y la sentencia nosotros le hemos dado para que conste en acta. Además, para que conste en acta que es potestativo del ayuntamiento el salirse de ese limbo. Que no tenemos por qué estar en el limbo de aplicar el de 2015 hasta que no haya sentencia firme. Y que, por tanto, no incurrimos en ningún problema de los que se han dicho aquí. Porque nosotros sí tenemos potestad para decir que sea el del 87. Si el ciudadano cree que hay que aplicarles otro, irá al juzgado y será un juez el que determine. De la misma manera que la sentencia. Y no tenemos ningún problema en que se haga. Creo, de verdad, que creo que si hay un atisbo de esperanza para poder llegar adelante con el plan, si del gobierno de Cantabria los servicios jurídicos dicen que sí que hay algo para recurrir, y sabemos que el gobierno de Cantabria no recurre todas las sentencias en contra, lo sabemos. Haya estado quien haya estado. No se recurren todas las sentencias. Se recurren solo las sentencias en las que los informes jurídicos sí que ven un atisbo de que se pueden ganar. Y si es tan ridícula como se dice, pues no lo admitirá el juez. Bueno, muy brevemente, lo primero, aceptamos las disculpas, no era para tanto, no era como para pedirlas, pero se agradece, se aceptan y se pide también al mismo portavoz que no confunda. Que no confunda. Aquí no estamos discutiendo cuando habla de las paradojas de que los que votaron a favor ahora dicen que no y los que votaron en contra del plan ahora dicen que sí. No, no confunda. Aquí no se está discutiendo sobre las bondades o las maldades del plan. Aquí no se está hablando del plan. Aquí se está hablando de recurrir o no recurrir. Y procuraré no gritar. Grito, pido disculpas si grito mucho, pero es que este grupo, que muy probablemente es el que tenga que hacer frente en el mandato que viene a todas las reclamaciones millonarias que vengan por un hipotético recurso, pues está muy preocupado por este asunto. Con lo cual, eso es la razón por la que gritaba, pero prometo no gritar. Quiero decir, aquí se está hablando de recurrir o no recurrir, no de si el plan es bueno o es malo, ¿no? No confunda el portavoz del partido regionalista. Es como cuando uno quiere mucho a alguien y se le muere, Y no por embalsamarle le va a dar la vida. Y lo que se pretende con este recurso es embalsamar a un muerto. Cuenten con el Grupo Popular, un equipo de gobierno, para desarrollar suelo industrial, para hacer una modificación puntual, lo más rápida posible, para sacar adelante suelo industrial, para poder atraer empresas que traigan riqueza, que traigan empleo. Cuenten con el Grupo Municipal Popular, con el Partido Popular, para proteger a esos propietarios a los que, de suelo urbano consolidado, a los que el plan del 2015 anulado les generó unas expectativas y unos derechos, y no dejarles tirados. Forcemos al gobierno de Cantabria que aplique unas normas transitorias mediante una ley de acompañamiento y no como pretende el Partido Socialista a través de la ley del suelo. Cuenten con nosotros para eso, pero no cuenten para embalsamar a un muerto, por mucho que le hayamos querido. Fíjense, si le queremos y si le queríamos, que fuimos nosotros los que le sacamos adelante, pero no cuenten para embalsamar a un muerto y subirle a un caballo, porque aquí el único que ganó batallas después de muerto fue el Cizcampeano. Porque esto no hay quien lo sostenga. Y cuando se habla por parte del grupo regionalista de atisbos, de expectativas, ¿pero de qué porcentajes estamos hablando? Estamos hablando de un 1%, evidentemente. Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que en un procedimiento judicial, siempre hay posibilidades de ganarle y de perderle. Muchas veces, teniendo razón, se pierden los juicios Y muchas veces, aunque parezca curioso, no teniendo razón, se ganan los juicios. O sea, a mí personalmente me ha pasado de todo, ¿eh? Claro que hay posibilidades, pero hay que ser responsable. Y cuando te viene un cliente que quiere plantear un pleito o un recurso y tiene un 5% de posibilidades, si el cliente es un sobrado y le da igual, y tal, pues se tira para adelante. Pero si es un medianamente responsable y se juega mucho como se juega el Ayuntamiento de Laredo, pues lo sensato y lo prudente, si solo hay un mínimo atisbo de posibilidades, es no recurrir. Esa es la cuestión. Con lo cual, entendemos que nos manifestamos, como hemos dicho, no tiene ningún sentido. Si ha recurrido el gobierno de Cantabria y no hay capacidad política por parte del alcalde de obligar al gobierno de Cantabria a que no recurra, si estamos convencidos de que no hay que recurrir, ojo, yo de lo que soy partidario es de que tomemos la decisión aquí. Si no hay capacidad por parte del alcalde de forzar al equipo de gobierno a que no recurra y que respete nuestra voluntad, que además coincide con los intereses del equipo de gobierno, no es una voluntad caprichosa la de este ayuntamiento de no recurrir, es una voluntad fundada en informes y en técnicos que aconsejan no recurrir. Pues si no hay esa capacidad, pues, y no queda más remedio y el gobierno de Cantabria recurre, bueno, pues esperar que salga bien la cosa y que nos beneficie. Pero desde luego, si recurrimos y somos parte de ese proceso, y además de tumbarnos el plan, que es nulo, es que es nulo, y es que yo no estoy de acuerdo con eso que se dice que es potestativo aplicar el del... Vamos a ver, el Tribunal Superior de Justicia ha determinado que es nulo, agarra, dice, es absolutamente nulo el plan. Y eso, para que se entienda, el derecho administrativo es como si nunca hubiera existido ese acto administrativo, ese plan general, es como si nunca hubiera existido. Con lo cual, y el recurso de casación no es como una segunda instancia que mantiene vivo el... No, es un recurso con unas características muy técnicas. Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que el plan ahora mismo está totalmente anulado. Con lo cual, eso de que se pueda aplicar el plan del 2015, yo tengo mis dudas. Yo entiendo que se aplica el de el 87. Con lo cual, no reitero más, creo que nuestra voluntad ha quedado absolutamente clara, y pues me gustaría saber cuál es la opinión del Grupo Socialista, porque hasta ahora no se ha manifestado. Tiene la palabra, porque eso es. Que quede bien claro que el Partido Socialista siempre está en contra del Plan General de Ordenación Urbana. Repito, hemos votado, sí, hemos estado siempre en contra. Usted no sé dónde estaba, pero le aseguro que siempre hemos estado en contra y así lo hemos manifestado siempre. Ahora bien, una vez aprobado ese plan, y no fue el PSOE el que votó a favor de ese plan, fueron otros grupos, es... Oiga, esto no es un debate entre usted y yo. ¿Usted quiere que le respeten en su turno? Respete usted a los demás. Es una mentira tan palmaria. No, mire, que nos podemos sentar aquí cuando usted quiera sacar las actas de los plenos. Que no hay ningún inconveniente. Repito, cuando se ha aprobado definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana, el PSOE ha votado en contra. Eso es así. Estaba yo sentada en esta corporación, no en este sitio, pero en otro. Y mi grupo, nuestro grupo, votó en contra. Una vez aprobado ese plan general, es el plan general de Laredo, por mucho que a nosotros, Partido Socialista, no nos guste, un plan general aprobado definitivamente y que hay que aplicar con sus bondades y sus defectos para el que vea sus bondades y sus defectos. Y vuelvo a repetir que es que no es ahora mismo el momento de entrar en las bondades y los defectos del plan general. Este no es el debate que se trae a este pleno. Se ha recurrido el plan general, repito, y hay dos sentencias que anulan el plan general, interpuestas por dos empresas, pero cuyo fallo va en las dos sentencias en la misma línea, aunque hayan sido dos empresas diferentes. Y la tesitura en la que se encuentra este ayuntamiento es: ¿se recurre o no se recurre? Vuelvo a repetirlo otra vez. Nosotros hemos pedido informes jurídicos, hemos hecho la tarea y hemos pedido los informes jurídicos para saber los servicios jurídicos, cuántas probabilidades hay de prosperar. ¿Por qué? Porque, efectivamente, si es que el único perjudicado en esto es el pueblo de Laredo, los laredanos, es que no hay más perjudicados que los laredanos. Tomemos nosotros las decisiones o no, los únicos perjudicados somos nosotros, el pueblo de Laredo. Y si se interpone el recurso por otra administración o por un particular, la repercusión y las consecuencias son para el pueblo de Laredo, aunque nosotros no recurramos. Pero está claro que lo que se quedó es venir aquí a decidir si se recurría o no. Bueno, yo no creo que es indudable, ¿no?, que la mayoría de nosotros hayamos pensado que era muy complicado que el gobierno regional fuera a recurrir. Pues, sinceramente, era en esa línea, o por lo menos esa era la sensación. Pero bueno, parece ser que se va a presentar un recurso, que han anunciado que se va a presentar un recurso. Por supuesto, ya veremos a ver si luego procesalmente o no se estima primero. Y si no se estima, pues no se estima. Y si se estima, habrá que sustanciarlo y tendrá una consecuencia. Pero si se estima, estamos hablando de un plazo de tiempo de 2-3 años, no sabemos. Por eso, cuando este ayuntamiento se enteró de la mala noticia de la anulación del plan, lo primero que se hizo fue convocar a una junta de portavoces a ver cómo íbamos a salir de este atolladero, porque al fin y al cabo lo que a nosotros nos interesa son los laredanos, y a los laredanos hay que darles una seguridad jurídica, que es nuestra función y nuestra responsabilidad política. Es esas situaciones que ahora mismo se ven desamparadas, porque como bien se ha dicho aquí, es como si ese plan no hubiera existido, aunque nadie nos va a devolver el dinero que ha costado, eso seguro, ¿eh? Pero es como si no hubiera existido. Esas situaciones jurídicas creadas y esas expectativas de derechos, hay que darles una salvaguarda, y esa es nuestra responsabilidad. Por eso se habló de crear unas normas transitorias, ¿eh? Está claro que yo creo que en el fondo, o a lo largo del camino, en el final del camino, estamos todos de acuerdo. Se habla aquí del polígono industrial. Creo que todos estamos de acuerdo en desarrollar ese suelo industrial. A través de qué forma o el camino hasta llegar ahí, puede ser que cada uno tenga sus propios pensamientos. Pero lo importante es estar todos de acuerdo en que hay que desarrollar ese suelo industrial y que eso es fundamental para el desarrollo de Laredo, para la creación de riqueza, y que está eso íntimamente vinculado con el desarrollo, la rehabilitación de la Puebla Vieja y con la creación de vivienda. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Se habla aquí de las normas transitorias a través de presupuestos, a través de la ley del suelo. Bueno, pues ahí en el camino está claro que tenemos discrepancias, pero todos estamos de acuerdo en el fondo. ¿Por qué? Porque es que en el fondo yo creo que a todos nos importa la ley de los laredanos. O sea, por eso digo que ahora mismo el debate de fondo del plan general creo que es que no procede. Lo que procede es que nos manifestemos políticamente, que es lo que nos trae aquí, sobre la intención de recurrir o no recurrir. Nosotros ya nos hemos manifestado en su momento, no sé, parece ser que ahora hay estupor, ¿no? O hay cierta... Ya hemos dicho clarísimamente lo que pensamos al respecto y hemos pedido los informes que ponen de manifiesto que es poco probable que prospere un recurso contra esa sentencia. Así que nosotros ya nos hemos manifestado en ese sentido. Entonces someter a votación este punto de orden del día. Perdón, una aclaración para el tema de la votación. Lo que vamos a votar, con permiso, es a favor o no del recurso o a favor de la propuesta. No se va a apuntar a favor. El que vote a favor está votando a favor. Se va a aclarar. Bien, primero decir, este punto del orden del día no se trae nada más que porque así se marca la ley. Esto es un tema de pleno, no es un tema ni que tiene que resolver el alcalde ni el equipo de gobierno a través de la Junta de Gobierno. Es un tema que es de pleno, puesto que es el pleno el que decide en su momento y el que decide siempre iniciar la revisión de un plan general. Es también el pleno el que tiene que también tomar la decisión de aprobación inicial del mismo y someterlo a la exposición pública. También es el pleno el que tiene que decidir aprobar provisionalmente el plan y el que lo aprueba definitivamente. Y en este caso, y con respecto a esta tramitación de este plan general que lleva en vigor desde el 2015, son varias las veces que se han tenido que hacer estos trámites. Por lo tanto, también es el pleno el que tiene que decidir si se recurre o no las sentencias que anulan el plan general, dos sentencias que anulan el plan general y que por lo tanto descartan el ordenamiento jurídico este instrumento urbanístico. Hay que decir, por tanto, que es una decisión del pleno, de la corporación, de los 17 miembros que conformamos la corporación, y lo repito, y no del alcalde ni de la Junta de Gobierno, como se ha dicho. Hay que decir también que son varios los recursos que se han interpuesto contra el plan general, no solamente estos dos, hay otros que están tramitándose, están en el juzgado, y por tanto se espera también que se dicte sentencia al respecto. No se habrá sentido, pero se espera. El tema, se ha dicho que el tema de los recursos que se ha ocultado. No se ha ocultado nada, puesto que todas las veces que se ha solicitado, y muchas son las veces que se han solicitado por distintos grupos, al registro de entrada de distintos meses, se ven los registros de los documentos que vienen del juzgado remitidos por la procuradora que representa el Ayuntamiento de Laredo en el Tribunal Superior de Justicia. Por tanto, de ocultar, nada. Se dice que se ha acudido por una voluntad, no sé, discrecional, al exterior para que se proponga las modificaciones que hay que hacer el plan general. Eso no es así. Hay informes de distintos servicios al inicio de la legislatura que pretenden explicar en qué situación se encuentra el Ayuntamiento en distintos ámbitos. Entre ellos hay un informe sobre el plan general, entre otras cosas, y que es durante los meses que han transcurrido desde su publicación, que fue posterior a este informe, desde su publicación, cuando se ha hecho necesario acudir a una modificación del estudio económico-financiero, al igual que se va a hacer necesario acudir a una modificación para que el rastrillar pueda ser un albergue, o el hecho de que pudiera ocuparse los bajos de unas viviendas, de unos locales, perdón, de propiedad del Ayuntamiento, que están ya reformados para darles un destino y que el propio plan anula esa posibilidad. Y otras más modificaciones, entre ellas algunas ya se han pedido al pleno. Esa modificación que se te va a traer, si esto si se recuerda como se espera que se va a recurrir, es una modificación que viene de exterior con un técnico competente en la materia y revisada por los técnicos municipales, sobre la cual han emitido su correspondiente informe y se ha hecho caso estrictamente a lo que ese informe ha dicho, para que la propuesta sea ajustada también a lo que opinan los técnicos municipales sobre esta cuestión, sobre esa propuesta que se trae. Por lo tanto, no ha habido capricho alguno, y no es la primera vez ni será la última vez que haya que acudir al exterior para hacer este tipo de trabajos. Se habla también de los acuerdos con los demandantes a efectos de retirar los recursos. Bueno, es, como digo, el plan general es una revisión muy larga, tiene muchos trámites. Un trámite es lo que se llama exposición pública, que es un plazo durante el cual los interesados, afectados, pueden presentar alegaciones al plan. Y esas alegaciones, una vez haya terminado el plazo, son valoradas por los técnicos que son responsables en esta tramitación y pueden ser estimadas o desestimadas. Es en ese momento, en la medida en que se desestiman, cuando se tendría que haber valorado las consecuencias de esto, puesto que las personas que tienen desestimada esa alegación tienen la facultad, tienen el derecho de acudir a los tribunales a interponer el correspondiente recurso en la medida que no se ha visto satisfecho o se, el perjuicio que se le causa la revisión del plan general no se ve corregido. Y por tanto, eso es lo que ha pasado. Por lo tanto, es ese momento en el que hay que proceder a la negociación, no una vez que se ve que hay una consecuencia mediante una resolución judicial. Bueno, se ha dicho aquí también que hay una serie de sentencias, que se dice que son jurisprudencia, sobre si yo tengo la capacidad de decidir aplicar uno u otro plan. Bueno, se ha entregado una en la comisión que se convocó para que se celebró el lunes día 23. Esta se ha remitido al jurista que ha emitido el informe sobre los efectos que tiene la anulación del plan general, consecuencia de estas dos sentencias que se han dictado hasta ahora, y si tenga bien entregar a otra, pues se remitirá para que emita el correspondiente informe a efectos de valorar qué es lo que dicen, o qué fundamentos y qué es lo que dicen estas dos sentencias. Bueno, desde que se ha dictado la primera sentencia, interpuesta por Vodafone, se acudió inmediatamente a la Dirección General de Urbanismo con los técnicos responsables de ese organismo para poder plantear las distintas alternativas al respecto. Y en esa reunión se dio fórmulas para poder dar cobertura a la inseguridad jurídica que se creaba a consecuencia de esta resolución, tanto si se recurre como si no se recurre, en ambas posibilidades, puesto que no estaba nada decidido en aquel momento. E inmediatamente se convocó una junta de portavoces donde se trasladó a la corporación, a través de sus portavoces, esta información, estos datos que se habían aportado como fórmulas, y para que se pudiera hacer un primer pronunciamiento al respecto sobre si el Ayuntamiento de Laredo tiene a bien pronunciarse sobre si se recurre o no se recurre esa sentencia. Pocos días después, como se sabe, que se ha dictado otra segunda sentencia con los mismos argumentos que la primera, que van en el mismo sentido que primer recurso. Y desde ese momento, habiendo entregado tanto para una sentencia como para la otra un informe del letrado que lleva los recursos defendiendo al Ayuntamiento de Laredo, han ido acompañados con un informe jurídico requerido por la corporación para analizar todos y cada uno de los efectos, como digo, de la anulación del plan general. Y eso es lo que se ha aportado. Y es en base a eso que se había pronunciado la comisión correspondiente, en cuanto a si se recurre o no se recurre. Ahora nos encontramos con que, a pesar de lo que se esperaba, puesto que las declaraciones públicas que se han hecho hasta el día de ayer eran declaraciones que todos avanzaban el que no se iba a recurrir, pues parece ser que al final se interpone el recurso por parte del gobierno regional, incluso por algún otro interesado, puesto que, como se ha dicho también, cualquier persona que pueda verse afectada por el plan, por la anulación del plan general, está legítimo, bueno, algunos están legitimados para poder también personarse como interesados y, por tanto, recurrir estas dos sentencias. Y esos informes jurídicos dicen lo que dicen. Dicen que se genera una inseguridad jurídica, dicen que esta situación, y tal como se ha pronunciado en los tribunales, es bastante difícil, es poco probable que el Tribunal Supremo pueda anular la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y es en esos términos, sin saber que se iba a recurrir por parte del Gobierno Regional, es en los términos en los que se ha pronunciado la corporación a través de esa comisión. Entonces, como repito, se trae este punto porque la ley obliga a traer este punto al Pleno, y es el Pleno el que tiene que decidir si se recurre o no se recurre. Es el Pleno y únicamente el Pleno, no el alcalde ni la Junta de Gobierno. Normalmente, solamente el Pleno, porque fue el Pleno el que aprobó el Plan General y el que propuso iniciar la revisión del Plan General. Entonces, dicho esto, se somete a votación. Sí, sí. Bueno, se va a someter a votación el recurrir, o sea, votos a favor de interponer el recurso contra la sentencia, ante el Tribunal Supremo, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Empate? ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se ha realizado una segunda votación al haberse producido empate. En el caso de que la segunda votación, como así ha sucedido, se repita el mismo resultado, la norma establece que se decide el voto de calidad del alcalde. Como el voto de calidad del alcalde ha sido una abstención, y para que prospere un acuerdo se necesitan más votos favorables que desfavorables, no dándose el caso, pues ha de entenderse que queda rechazado la propuesta. Sí, siguiente punto del orden del día, punto 5, dar cuenta de sentencias. Tiene la palabra el señor secretario. Bueno, de forma así muy, muy breve, las sentencias que se habían puesto a disposición para este pleno, la primera de ellas, del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sale el proceso administrativo, sentencia 438/2016, que fue el recurso interpuesto por Vodafone contra la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, en la parte demandada con el Cantabria, con demandado Ayuntamiento de Laredo. Y el fallo de la sentencia es la estimación del recurso promovido por Vodafone contra la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, de fecha 6 de julio de 2015, declarando la nulidad del pleno derecho de la totalidad del Plan General del Área de 2015 y condenando en costas a la administración demandada, y bueno, la notificación a las partes con la comunicación de la interposición, en su caso, del recurso de casación. Una segunda sentencia, el juzgado de la sociedad número 2, procedimiento ordinario 587/2016, es una reclamación de cantidad donde se demanda al Ayuntamiento de Laredo, y en esa reclamación de cantidad se desestima la demanda formulada por la interesada y absuelven al Ayuntamiento de las pretensiones deducidas en su contra. Una tercera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sala del Contencioso Administrativo, procedimiento ordinario 269/2015, recurso interpuesto por Telefónica Móviles contra la aprobación definitiva del Plan General, demandada por el Gobierno de Cantabria, por demandado el Ayuntamiento de Laredo. En el fallo de la sentencia de la estimación del recurso contencioso administrativo anulando el plan general de la acción urbana de Garrido impugnado e imponiendo las costas a las partes demandadas. Sentencia del juzgado de primera instancia de instrucción número 2. En este caso es la interposición del ayuntamiento interpone el recurso contra Helvetia, compañía de seguros, en una reclamación de cantidad, más los intereses que correspondan, y el fallo de la sentencia, la desestimación de la demanda presentada en este caso por el ayuntamiento contra la compañía de seguras, absolviendo a la demandada las pretensiones formuladas e imponiendo costas a la parte actora. Y la última de las sentencias, juzgado social número 3, procedimiento ordinario 579/2016, es también una reclamación de cantidad del Ayuntamiento de Garrido. Y en este caso el fallo estima la demanda interpuesta por la interesada, condenando al Ayuntamiento de Garrido a pagar a la demandante la cantidad de 5.840,77 € más los intereses legales del 10%. El siguiente punto del orden del día, dar cuenta de decretos o resoluciones dictadas desde la última sesión plenaria. Mociones, ruegos y preguntas. Bueno, se va a pasar a responder las preguntas que estaban pendientes de la sesión del primer día. Con respecto a las preguntas formuladas por el Partido Regionalista, ¿cuánto dinero se da a cada alumno en el banco de libros? La cantidad que le corresponde a cada alumno matriculado, es 26,596 € alumno. En cuanto a cuántos policías trabajaron el día de Nochevieja, son 2 los policías que trabajaron el día de Nochevieja. Respecto a las preguntas formuladas por el Partido Popular, pregunta formulada, en cuanto a la pintura de peatones, ¿qué empresa y cuánto ha costado pintar los peatones? La empresa es Actividad de Seguridad Vial Cantábrico, SL, el importe 21.719,50 €. Y ahora procedemos a formular las ruegos y preguntas de este tema. Tiene la palabra el portavoz Tierra Unida. Sí, buenas noches. A ver, lo primero es una aclaración a sus respuestas en el primer anterior y referente a las prácticas a las que hacía referencia no eran de la universidad, sino de otro organismo cuyo nombre me reservo por referencia a él, pero del que forma parte el Ayuntamiento de Laredo. Eran 4 personas y cuyos proyectos destinados al mundo juvenil e infantil han quedado en posesión de los ayuntamientos colaboradores y no de Laredo. Y paso al ruego. El primero es referente a la poda de los árboles para este próximo año, para este próximo otoño, ya que la del año anterior yo creo que sea hasta finalizada, ¿no es así? ¿La poda está finalizada ya? Ya terminamos, eso son la brigada, en función de las épocas. Vale, pues entonces le rogamos que retomen la llevada de material resultante de esta al municipio de Villaverde de Trucíos, donde existe una planta de compostaje, o se realiza no sé si es planta exactamente, que a la vez que nos resulta más económico que llevarlo a la planta de Meruelo, es más beneficioso para el medio ambiente. Esto ya se ha realizado con anterioridad en este ayuntamiento, por lo cual hay documentación. Solo se tendría que volver a contactar y valorarlo. El segundo ruego es referente al ruego de un estudio para la realización de un compost vegetal con el resto de siega de jardines municipales y privados. Sería necesario un lugar y servicios disponibles para su recogida. Después de informarme con municipios que ya lo realizan, supone una moderación del coste de tratamiento de basuras a cargo del ayuntamiento. Es fácil de hacer y tiene un coste mínimo. Sería también posible utilizarlo una vez realizado, tanto para el municipio como para cualquier ciudadano de Laredo. A la vez, se podría realizar una campaña escolar para la realización del compost en los colegios, contar con técnicos de medio ambiente, encima, mancomunidades, mares, etc., seguramente estarían encantados de realizarla. No debemos olvidarnos también del curso de operaciones de viveros y jardines que existe en el CISE. El tercer ruego es referente al directorio general, el tablón que existe en el pasillo que está entre los 2 accesos al edificio del ayuntamiento. Este supone no se ve, incluso, o sea, no se ve y no tiene accesibilidad para que los ciudadanos que vienen a hacer cualquier gestión sepan dónde está cada departamento. Entonces, lo que le proponíamos es un cambio de ubicación. Y ahora ya la siguiente pregunta y es con referencia al viaje a Senam. Señor alcalde, nos sentimos orgullosos que estas asociaciones jóvenes nos representen en lugares dentro y fuera de nuestro municipio, como es en este caso. Nos alegramos porque consideramos que hay que dar salida al entusiasmo y trabajo que realizan. Por lo tanto, estupendo por los jóvenes a los que debemos apoyar en todo momento. Les pregunto ahora, ¿a quién han informado de este viaje y dónde? Porque en los lugares pertinentes para ello no ha sido. Creo que todos los grupos políticos nos hemos enterado por terceras personas. Cuando en los plenos la portavoz del equipo de gobierno declara que están abiertos a las sugerencias, que informa, que quieren consensuar, ser asertivo, etc., vamos, creemos que estamos hablando de otro ayuntamiento, porque en Laredo eso no existe. No es la primera vez que esto ocurre, no. Ocurrió con la pista de hielo, ocurrió con algunos informes que no son presentados en tiempo y que hay que pedírselos varias veces para obtenerlos. La clausura ayer del taller de empleo, Laredo Empleo 2016, en el que ni siquiera se nos ha sido, no hemos sido invitados. No, señor alcalde, así no se hacen las cosas. Quizás piense que esto es una cosa mínima, ¿verdad? Pero de cosas mínimas se hace una montaña. Nosotros damos ideas, hacemos propuestas e informamos de las deficiencias que encontramos en el municipio. Así que les pido respeto para el resto de la corporación, información y eficacia, que sintiéndolo mucho de esta última, creemos que carecen. Muchas gracias. Respecto al hilo de lo que comentaba mi compañera, me gustaría preguntar a la concejala del área de Medio Ambiente, ¿la poda de la zona del ensanche se da por finalizada? ¿Van a seguir podando o se ha acabado? Se ha dicho que las épocas de poda son las que son, y eso se lo marca en relación con el tipo de árbol, la brigada. Se dice que ya no es, si es, pues se seguirá haciendo. Sobre el bacheado y el asfaltado, o saneamiento, llamémosle como quieran. Es una pregunta bien clara. La zona que se ha hecho en el sector 4, que ha quedado bastante bien asfaltado, pintado, la verdad, a gusto pasar por allí, esa obra que la financia el Gobierno Regional de Cantabria íntegra. Si se refiere a la zona que va inmediatamente después del hospital 4. Por derechos humanos, sí. Y hasta la altura del sector 4, del término del sector 4, los colectores que estaban afectados son financiados, son reparados por el Ayuntamiento de Laredo y el aglomerado de toda esa carretera es financiado íntegramente por el Gobierno Regional, que es una subvención que también se lleva a comisión, de la que conoce todo el mundo, por 50.000 euros, más el IVA, pues, que se ha conseguido este año. Bien. Este año pasado. Entonces, el asfaltado de los demás, de los colectores de Tabido, esos los hemos pagado nosotros. Antes de recepcionar esa obra, me gustaría que echéis un vistazo. Es lamentable cómo está, ¿no? Es lamentable cómo está. Antes de recepcionar esa obra, espero que no esté recepcionada, que vayan a verlo, porque ahora hay muchas quejas, ¿eh? ¿Es? ¿Sí? Sí. El aglomerado, el asfaltado, sí. De ese tramo de carretera que ha financiado el Gobierno Regional. No, ahora voy. Ahora. Sí. Le contesto. Se ha hecho por la misma empresa que ha hecho el resto de la aglomerada. La misma. Bien. Al tiempo, la misma. Idénticamente igual. Pues eso no los paga. Una vergüenza. Sí, de caso lo digo. Tema subvenciones. A todo el mundo nos habrán estado preguntando por las subvenciones. Hay tres partes, digamos. Hay muchas alegaciones, tanto en deportes como realmente número, me puede decir un número aproximado, alegaciones en cultura, alegaciones en eventos. No, el número no lo sé, en cultura sí ha habido más, en deportes creo que prácticamente ninguna, alguna ha habido, pero muy poca en alguna de las tres fases que se había convocado, En servicios sociales creo que ninguna. Y es una pregunta que nos hacen a todos. Marzo, abril. Damos por hecho que van a cobrar, si están resueltas para abril. Queda mucho. ¿Las del 2016? Sí. Perfecto. Mucho antes, ¿eh? Es lo que esperamos y nos alegramos perfectamente. No vamos a abril tampoco. El 4 de febrero hay un. No sé cómo llamarlo, es la ruta Carlos V. Y se va hasta Yuste, ¿no? Allí se reúnen todos los pueblos. Laredo va a asistir en Yuste, va a ir a Yuste este año, el 4 de febrero, creo que es el 4. va a asistir el Ayuntamiento de Laredo. Sí, sí. La que responde al siguiente. A día de hoy en el Ayuntamiento de Laredo está el convenio que ha mandado el Ayuntamiento de Colindres con respecto a la piscina. Está aquí, le tiene usted. Hay un documento que ha llegado de Colindres proponiendo un convenio. Está en intervención. Y en cuanto esté analizado por intervención, se analizará en la comisión correspondiente, en la próxima comisión correspondiente. Está en intervención. ¿Me puede decir qué día ha llegado? ¿El viernes o el jueves pasado? Sí, el viernes, no el jueves pasado. ¿Y usted no? Le ruego, por favor, que hable con su hermana. Nada más. Un ruego que hable con su hermana. Hable, sí, hable otros días. Pues hable. Luego, es un robo un poco extenso. Eso de la batalla de flores. El pasado 12 de enero tuvimos una comisión. Una comisión de los cuales hicimos una propuesta, llámalo propuesta o comentario, parece que ha sido un comentario de una propuesta, de lo cual, desde Izquierda Unida tenemos bien claro que nosotros ese día, en esa comisión, no votamos nada. Los demás grupos no sé si votaron. Yo creo que allí no se votó nada. Número dos. Que sigo con el tema. Es un poco largo el robo viene al final. Puede continuar, sí. Sí. El día 18 mando una nota de prensa, día 18, de lo cual el periódico que lo publica, a petición mía, lo publica un sábado 21, porque los fines de semana se lee más la prensa. Hasta ahí todo de acuerdo. En ese tramo, el 19 de enero, se vota en Junta de Gobierno Local el dictamen de los premios de la Batalla de Flores, de lo cual pone dictamen de la Comisión Informativa. Y un dictamen creo que se vota. En la documentación que nos han mandado pone unánime. Como comprenderán, no puede ser, yo no voté nada. Es más, lo vota que no. Pero en esta junta de gobierno está ausente, porque está en Fitur, la concejala. La concejala no vota esto, lo vota el señor alcalde, su hermana y el presidente de la comisión. Le voy a rogar, señor alcalde, que le diga al concejal de Izquierda Unida que se dirija a mí en los términos, señora concejala, a la señora López. Da la casualidad que estaba en Fitur, digamos, la máxima, para Izquierda Unida, la máxima responsable de la batalla de flores, que es la compañera. Se tomó una decisión y se votó. Hasta ahí, perfecto. Durante todo este discurso que nos ha dado la señora López, hablándonos sobre los derechos de los ciudadanos, los laredanos, lo ha dicho miles de veces, y que defiende los laredanos, los carrocistas también son laredanos. Le ruego sinceramente que lo piense, porque estas tres personas que votaron en Junta de Gobierno pueden tener la capacidad de anular esa decisión de Junta de Gobierno, ya que el lunes, sin ir más lejos, hay una reunión con los carrocistas y, hablando de transparencia, participación y todo lo que se les llena la boca, creo que se puede debatir allí y que ellos opinen qué les parece. Yo te vuelvo a rogar. Si puede usted retirarlo, que lo retire. Hay tiempo, ¿eh? Y si no, como nos va a traer los presupuestos el mes que viene la señora López, señorita o señora López, nos va a traer los presupuestos, pues que lo incorpore en los presupuestos y que anule esta decisión de pleno, de Junta de Gobierno. Tiene la palabra la portavoz, si se puede. Bueno, pues nosotros vamos a ir por comisiones, en principio por las que nos han celebrado. Son muchas. Comisión de Cultura. Desde finales de octubre no se ha celebrado esta comisión. Desde los consejos escolares donde estamos representando al ayuntamiento se nos sigue demandando la ejecución de una serie de obras menores y explicaciones sobre el reparto de fondos para el banco de recursos. ¿Qué les decimos? Se les ha trasladado en varias ocasiones a los directores de los distintos colegios públicos, puesto que han presentado escritos, distintos escritos, reclamando desde hace años, cuestiones, algunas de las cuales se están ejecutando, que es conforme a lo que se puede avanzar con la brigada, con respecto a lo que se va a ir cubriendo esas necesidades, que esos escritos, esas reclamaciones se han trasladado también en las, tantas veces como han presentado sus escritos en el Ayuntamiento, en la Unión Regional, a la Consejería de Educación, y que se ha comprometido dando prioridades en función de las urgencias, en función de lo que se exige y lo que se necesita en los colegios, que se va a, también a intervenir, se va a proceder a su reparación. Mientras tanto, el Ayuntamiento, como se sabe, está reparando baños, está reparando goteras, una serie de intervenciones y se seguirán esos temas. Sobre las subvenciones culturales y educativas que también ha preguntado nuestro compañero de Izquierda Unida, ¿no cree que es un tema lo suficientemente importante como para haber convocado la comisión? Mañana mismo a primera hora recibirán ustedes la convocatoria. Ahora mismo ya tienen en la carpeta disponible toda la información sobre las subvenciones. Ha sido un poco más tarde porque la carga de trabajo ha sido bastante grande, pero mañana mismo recibirán la convocatoria y la información en la carpeta de lo que ya disponen en el lugar en que suele estar. Qué casualidad tiene la Comisión de Deporte. El concejal ya nos avisó al terminar el anterior pleno que era imposible convocar la comisión de manera ordinaria porque estaba fuera en esa fecha, pero tampoco se ha convocado de manera extraordinaria este mes. Hay dos temas que nos preocupan. Uno de ellos es la celebración de la Invernar, que se va a celebrar en menos de 10 días, y nosotros desde luego no hemos visto anunciado por ningún sitio. Tampoco sabemos si van a participar todas las escuelas de sur de Laredo. En redes sociales se están anunciando hace días. Nosotros somos muy activos y no hemos visto nada tampoco, ¿eh? Pues les invito a que pasen un poco por ella. Y otra cosa importante también son las valoración de las subvenciones deportivas. Nos consta que algún club ha presentado alegaciones y nos gustaría tener acceso a esas valoraciones para saber el alcance de las mismas y si proceden o no proceden esas alegaciones. Con lo cual también pedimos que se convoque cuanto antes esa comisión y se tengan esas valoraciones. En cuanto a la Puebla Vieja, podríamos pedir el vídeo del pleno anterior, ya que lo hacemos todos los meses, público y privado, y poner las preguntas. Serían prácticamente las mismas, y ¿sabe por qué? Porque o no contesta la mayoría de las veces o no hace lo que dice. En el último pleno le preguntamos que cuándo se iba a reunir la comisión de Puebla Vieja, que apenas se ha reunido, y nos contestó que en este mes se reuniría. Ha llegado por los pelos. La ha convocado el martes 31 de manera extraordinaria. Además, nos enteramos que usted ha contratado a 4 personas que ya estuvieron trabajando con el programa de corporaciones locales para trabajar en la Puebla Vieja. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién dirige este grupo? Aparte de comprar terrenos en la Puebla Vieja, ¿piensa hacer alguna actuación en la Puebla Vieja? Se ha contratado una prestación de servicio, un arrendamiento de servicios, como otros muchos que se contratan y se han contratado siempre en todos los ayuntamientos, también en este, en una seccional, para hacer una serie de trabajos que se necesitan realizar en torno a la Puebla Vieja en cuanto a la delimitación y una serie de informes que se necesitan para tramitar una serie de expedientes que es necesario terminar, culminar. Por lo tanto, nada excepcional al respecto. Intervenciones en la Puebla Vieja. Ya se sabe que se va a hacer, pretende hacer en los dos solares de la calle de Medio y en la Casa de los Hierros las dos intervenciones con la colaboración del Gobierno Regional, para construir la vivienda, eliminando ese espectáculo que se está dando en la Puebla Vieja, dentro de lo que se entiende como la rehabilitación del mismo casco histórico. También se sabe todo el mundo, y tan pronto como esté emitido el informe, ya se ha dicho aquí, por parte de los técnicos municipales, se remitirá el proyecto de rehabilitación del Ayuntamiento Viejo, tal como se acordó en la comisión, y posteriormente se seguirá con los demás edificios de titularidad municipal. ¿Y quién dirige ese grupo de trabajo o ese grupo de servicios que hemos contratado? Ya se ha dicho que es la coordinadora de la Puebla Vieja. Se ha dicho siempre que es la coordinadora de la Puebla Vieja. Se sabe. Sí, desde hace sí, un año y medio. Pero en estos momentos no se puede encontrar por esta rebaja. ¿Quién lo hace? Que es cuando ahora físicamente los tenemos aquí. Entonces, esos objetivos son muy concretos, están muy especificados en la prestación de servicios y, por tanto, en base a eso se irán supervisando por los técnicos, el resto de técnicos que hay, porque también está en contacto, como debe ser, con el resto de técnicos del Ayuntamiento de Laredo para poder trabajar esos temas. En cuanto al Comité de Seguridad y Salud, en el Pleno de Constitución del 7 de julio de 2015 fuimos designadas por el alcalde como representantes del Ayuntamiento en el Comité de Seguridad y Salud junto con otros compañeros concejales. La primera reunión de este comité se celebró en noviembre de 2015. Este comité tiene la obligación legal de reunirse como mínimo cada 3 meses. En el 9 de mayo de 2016, y viendo que no se había convocado ninguna reunión, presentamos en el registro nuestra renuncia. Sin obtener respuesta por parte del alcalde a nuestra renuncia, se lo volvimos a recordar en la Junta de Portavoces del mes pasado. Cuando se ha convocado el Pleno, hemos visto que no formaba parte del orden del día, por lo que rogamos que se incluya en el Pleno a celebrar en el mes de febrero. Vecinos no deseados. En los últimos meses, en el registro de entrada del Ayuntamiento y también vecinos a nivel particular, llevan denunciando la presencia de ratas en nuestras calles y solares. ¿Puede explicar, para tranquilizar a nuestros vecinos, por qué hay tantas ratas y cuál es el plan de ratización de nuestro municipio? Cuando surgen este tipo de problemas, se acude a las empresas especializadas para hacer desratizaciones o otro tipo de desinfecciones, y en esos procesos se actúa a través de los técnicos municipales para contratar a esos expertos a efectos de poder paliar las plagas. ¿Se conocen los motivos de por qué haya tantas denuncias en este sentido? Piscina. Sabemos que llevamos con la piscina cerrada 20 meses. No sabemos cuánto tiempo va a permanecer así. Si un edificio está cerrado, tendrá un mínimo de gastos corrientes. ¿Sabe cuánto estamos pagando todos los meses? Le informo. 1.454,53 € al mes. ¿Sabe el concepto de qué? En gas natural. Pero si la piscina está cerrada, ¿qué calentamos? Pregúntelo. Accesibilidad de servicios sociales. Nos es grato saber que las obras del campo de fútbol se va a tener en cuenta la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Rogamos se ponga el mismo empeño para hacer accesibles los servicios sociales de este ayuntamiento. Paneles informativos. Rogamos que se pongan soportes estéticos y resistentes para la colocación de la cartelería de actos de interés general municipal, los que dan un aspecto bastante denigrante. Arco de San Francisco. La parcela donde se encuentra este arco sigue sin limpiarse. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Existe un informe de salubridad sobre este solar? Si no lo hay, rogamos que los servicios municipales lo hagan de inmediato de este y del solar de la Casa de los Hierros. ¿Lo hay? Se ha dicho ya varias ocasiones que los requerimientos se han hecho a la propiedad, según el procedimiento que está marcado en la ley, y que después de esos requerimientos, si no se ha hecho el caso a los mismos, se tiene para ocupar la parcela y poder averiguar sucesivamente por parte del Ayuntamiento a costa del propietario, hay que acudir al juzgado para que nos autoricen la ocupación. Si se ha dicho, cuando resuelva el juzgado se entrará y se limpiará. Estamos en fase de esperar a que el juzgado nos autorice. Sí. Incluso cuando son cuestiones de salubridad y que los vecinos se les presentan las ratas por las ventanas. Incluso. Barrio sin luz. Varios vecinos nos han trasladado que la zona del puerto muchos días están sin luz y que en el barrio del solar de Tarroza la mitad de las farolas no funcionan. Rogamos que se salen cuanto antes todas estas averías. En cuanto al desgobierno, otra vez, una vez más, un mes más sin celebrar las comisiones en tiempo, salvo las que preside la concejala Charolosa. Seguimos con la misma falta de planificación y organización, un gobierno desgobernado. Seguimos rogando que cambien de forma de proceder. Y también le decimos, a raíz de lo que nos ha dicho antes, que tener que estar investigando para saber lo que pasa en este ayuntamiento, que se está haciendo, por lo que ha dicho de que ya en el registro de entradas pone qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, no da muestra de mucha transparencia y mucha querer dar a conocer a los concejales de primera mano la información que se trae, organizada y estructurada. Porque si lo tenemos que buscar nosotros, pues me parece que poca intención se ve de que se quiera compartir. Yo creo que es una labor del alcalde en temas tan importantes como es el plan general y otros temas, muchos más temas, que no tengamos que estar investigando, porque desde luego aquí ninguno somos policías privados. Una palabra por todo el presente. Bueno, el primero, igual que no sé si se puede hacer, no sé si se puede cambiar el acta. Lori, cuando has intervenido has dicho Villaverde de Trucío, se llama Valle de Villaverde. El nombre en Cantabria se cambió porque había cierta historia con el tema del país, oye, mira, simplemente esa, ese juego se puede cambiar. Pues no. Bien, empezamos por lo que nos han contestado hoy, que no nos han contestado lo que hemos preguntado. Nosotros hemos preguntado cuánto dinero le ha llegado a cada niño del Banco de Libros y no nos han contestado eso. No sé si porque la información que le han dado es incorrecta o por talento. No sé por cuál, como decía antes, no sé por cuál de las dos cosas. Lo que quiero decir es que nosotros teníamos 25.000 euros, si hemos dado 26 con algo, lo he apuntado por aquí, a cada niño, es que habrá unos 900 y pico niños, pues no, es que no hay 900 y pico niños en el Banco de Recursos. No lo hay, no lo hay. Los niños de los colegios han recibido dinero diferente si están en un colegio o si están en otro, lo dejo claro. Y a mí me gustaría, y vuelvo a preguntar al alcalde, ¿cuánto dinero ha recibido cada niño de cada colegio que está en el Banco de Libros? Y me voy a explicar mejor, porque quizá me expresé mal el otro día. Quiero decir, si en un colegio hay 60 niños y se le han dado 600, son 10 cada niño. Me da igual los que estén matriculados en ese colegio. A mí lo que me importa es de los niños que están en el Banco de Libros, que es a quien va dirigido ese dinero. Porque ese dinero no va dirigido al otro. Porque hubo un plazo para apuntarse al Banco de Libros. Y a los niños de Laredo no se les ha tratado por igual, y me gustaría saber a quién se le ha tratado de una manera y a quién se le ha tratado de otra. Eso es lo único que pido, por favor, que se nos informe cuánto sea. Pero si ya lo sabe todo el mundo, si lo sabe todo el mundo que no se ha tratado igual a la gente, lo único que pedimos es cuánto le han dado a cada uno. Y por cierto, y esta es una pregunta, ¿por qué no se le ha dado a los colegios el dinero que se les había prometido, se les había dicho una cantidad y se les ha dado menos a alguno de los colegios? Es una pregunta que le dejo para el próximo pleno. Bien, estábamos hablando de la piscina y a mí me ha sorprendido que no se haya preguntado por una cosa que creo que está muy de actualidad, ¿no? Ya veremos a ver qué es lo que calienta ese gas natural, pero en estos días hemos sabido que el gobierno de Cantabria en su presupuesto va a llevar 100.000 euros para inversión para Laredo. Y como la portavoz socialista y el alcalde incluso han dicho que la piscina se va a pagar íntegramente, yo cuando he hecho declaraciones a la prensa, yo le he dicho a los periodistas que yo entendería que el otro 1.600.000 se iría poniendo en años sucesivos, por lo que había dicho el alcalde y la portavoz. Pero me ha sorprendido que el otro día, en las declaraciones que ha hecho el consejero de Deportes, que es con quien ustedes habían hablado, en la inauguración de la piscina de Colindres, haya dicho textualmente que siempre se habían comprometido con colaborar con el sacar adelante esa piscina y que de paso les lanzaba un dardo para que fueran por otras consejerías pidiendo también dinero. Si está diciendo que hay que pasar por otras consejerías, es que ese compromiso de que fuera a pagarse el 100%, hay alguien, o el consejero, o ustedes, que de esa reunión no lo han entendido igual. Me gustaría, por favor, saber si ustedes siguen pensando. Escuchen las declaraciones, por favor, del consejero, a ver si es así, porque eso es lo que ha dicho el consejero en Colindres. Ruego, por favor, que se nos aclare esta cuestión. El otro día hemos tenido una comisión de asuntos sociales y se nos ha aclarado un tema, que es el centro social, el centro de mayores que tenemos, se quedó hace un mes sin calefacción, ¿no? Sí se nos ha aclarado que se han llevado algunas calefacciones portátiles, lo que pasa es que no se ha conseguido mantener la temperatura y que se está solucionando. Ruego, por favor, que esto no vuelva a suceder nunca jamás, o sea, no que nos estropee la calefacción. Lo que quiero decir es que la gente que es mayor, que va allí, o sea, que mantengamos la temperatura porque hay medios, se puede alquilar un cañón de aire, hay partidas para poderlo gastar. Y un sitio como un centro social en el que acuden personas mayores y que les tengamos pasando frío y quejándose, pues creo que no es de recibo. Luego, por favor, que esto no vuelva a suceder. Como ruego que no vuelva a suceder, creo que el portavoz de Izquierda Unida lo ha dicho, ha hablado en general de los baches que se han hecho estos días, aparte de lo que es la obra de la consejería. Bueno, yo no sé si han pasado ustedes por Duque de Ahumada, pero yo el día que vi las alcantarillas, esas de, que todos los hacemos slalom, cuando la vi pintada con fosforito, digo, bueno, las van a arreglar. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando salgo de trabajar a las 4:00 de la tarde y digo, bueno, pero si han borrado las marcas y no las han arreglado. Claro, al día siguiente ya me di cuenta que sí que había unos cachitos que estaban más negros. A mí me da vergüenza ajena, pero cuando lo he hecho yo, me da vergüenza ajena el que se piense que eso se ha reparado. Le pido y ruego, por favor, que en esa calle de entrada, pues ya que se revisen todas las partes que se hayan interpretado, que se hayan arreglado, pero que en esa avenida de entrada, que se arreglen esas alcantarillas, porque es verdad que tenemos muchísimos problemas. Ha estado muy bien la intención de arreglarlo, pero hay que arreglarlo. Nada más, es lo único que pido. Con respecto a las subvenciones, nos gustaría estar más informados a tiempo, porque llegan otra vez tarde. Un mes después, se nos ha dicho hoy que hay una carpeta y que mañana igual convocan, como los 15 puntos que ha puesto el mismo concejal, para la de empleo que llevamos pidiendo otros 2 meses, ¿no? Entonces, si a usted le ha parecido mucha carga de trabajo lo de las subvenciones, que sepa que este año tiene 2, para que se vaya preparando. Que suele ser normal que todos los años haya subvenciones y que todos los años, cuando no había ordenanza, también se presentaban proyectos, había que estudiarlos y había que dar el dinero, y por cierto no había tantos problemas como ha habido ahora. No había tantos problemas. Y por cierto, ninguna alegación, que también podían ser legales, ninguna alegación por parte de nadie. Ninguna alegación por parte de nadie. Ruego, por favor, que se solucionen los problemas y por favor, que las asociaciones y los clubs, las ONGs, las asociaciones culturales, las... Por favor, la gente que tira para adelante de este pueblo, que se les trate con un poco más de cariño. Que cuando alguien que piensa que va a recibir 12.000 euros porque es lo que ha recibido el año pasado, le van a llegar 3.000, que se le llame aunque sea por teléfono y se le diga, oye, no te asustes, que ya vamos a ver cómo arreglamos esto, porque sí queremos que se sigan haciendo las cosas, ¿no? Sí queremos que la gente se siga haciendo... Es verdad que los baremos no tienen por qué ser perfectos, entre otras cosas por eso nos abstuvimos nosotros. Nosotros creemos que es un buen ejercicio hacer la ordenanza. De hecho, 4 meses antes de que empezaran ustedes, ya dijimos nosotros que había que hacerla. Pero creo que los errores que haya habido, en lo que podamos corregir y que hacerlo cuanto antes y tratar con un poco de cariño a los clubs, a las asociaciones, a las ONGs, porque al final creo que son muy importantes para nuestro municipio. Ruego también se convoquen cuanto antes comisiones para modificar las ordenanzas en lo que veamos que está mal. Porque yo creo que de algún error ya se habrán dado cuenta que existe, por cómo ha sido el tema de los baremos, creo. Vale, me sumo a esa petición que hacía, como digo, Izquierda Unida y hago ese ruego de que arreglen las calles y a la que ha hecho también... Si se puede con respecto al patrimonio. La verdad es que hay que entender también que la parte judicial pues a veces es lenta, lo digo por el arco y por otras cuestiones, pero yo también lo que veo es que hay muchísimas otras cosas. Hay una cosa en la que se ha avanzado, que tengo que agradecer, que es en la puerta de San Lorenzo, que nosotros lo pedimos, se ha hecho y creo que es de justicia agradecerlo. Pero ruego, la calle San Francisco... Cuando se acabó, se dijo que faltaban algunos flecos de arreglar, que si los adoquines estaban muy puntiagudos y ciertas cosas, y yo no he visto que se haya hecho nada diferente, no he visto que se haya arreglado nada, ni que se haya hecho nada, eso también es Puebla Vieja. Hace un año y pico hablamos y pedimos que a ver si por favor nos poníamos de acuerdo en la Puebla Vieja para que los canalones, las bajadas del gas, etcétera, etcétera, tuvieran una misma imagen, ya que íbamos cambiando calles y no hemos vuelto a tener noticia de ello, que cuidemos un poco el tema del patrimonio. Y ruego, cuando estamos hablando de patrimonio, que nunca, jamás se vuelva a hablar de la Puebla Vieja cuando hablamos del Plan General de Ordenación Urbana. Porque eso es mentir. La Puebla Vieja tiene un plan especial propio. Y cuando hablamos del plan general, decir que la Puebla Vieja pasa una cosa o pasa otra es mentir. No pasa nada. El plan especial es propio. Ruego, por favor, que no haya ninguna declaración más por parte del equipo de gobierno que confunda a los ciudadanos con el tema de lo que se hace en la Puebla Vieja con respecto a la anulación o no del plan general. Y ruego, el último ruego, y pregunta, ruego por favor que nos conteste cuanto antes, si ha hecho usted alguna gestión con Telefónica y con Vodafone para que retiren, para que retiraran los recursos. Tiene la palabra el portavoz del PP. Muchas gracias, señor alcalde. Yo voy a intentar, como dijo mi compañero antes, no gritar. Voy a intentar. Las primeras preguntas van a ir relacionadas con las preguntas del pleno anterior, con sus contestaciones en el pleno anterior. En cuanto a la Oficina del Documento Nacional de Identidad, que ya hemos visto alguna noticia también por ahí de lo que está sucediendo fuera, dice que contestó, cuando preguntamos qué gestiones habían hecho, que se había remitido la moción y se ha solicitado una reunión con el delegado de gobierno. Nosotros preguntamos, ¿se ha tenido ya esa reunión? ¿Cuándo se solicitó? Y si se ha tenido ya la reunión, ¿en qué se ha quedado o cómo va el tema? Sí, bueno. Con respecto también del pleno anterior, al paso del puente del Regatón, con la autorización de la demarcación de costas para prorrogar. Nos dijo el alcalde que se ha dicho al funcionario que tramita autorización ante costas de este permiso. ¿Se ha hecho ya esa tramitación de la solicitud de prórroga de esa autorización ante costas? La tercera pregunta también, con respecto al viaje a Zenón, usted contestó. En cuanto al viaje a Zenón, han asistido el alcalde de Naredo y el director del Instituto Municipal de Cultura. Y yo digo, les vuelvo a preguntar, en ese mismo vehículo en el que fue el alcalde de Areo y el director del Instituto Municipal de Cultura, iba también a Zenón, fue también a Zenón don Juan Ramón López Revuelta, que no tiene nada que ver. ¿Fue también? Esas son preguntas relativas al pleno anterior. Con respecto a este pleno, teniendo en cuenta, casi ha sido textual la pregunta que íbamos a hacer con la que ha hecho el portavoz del Partido Regionalista respecto a la piscina, es decir, las declaraciones del señor consejero de Deportes a nosotros nos han llenado de preocupación, sobre todo cuando insinuó de que no se comprometía a financiar íntegramente la piscina y que le sugería al alcalde de que fuera buscando subvenciones por otras consejerías. Y nosotros preguntamos, ¿de qué manera se ha cumplido el mandato del Pleno de exigir un compromiso por escrito de la financiación íntegra de la piscina? Seguimos preguntando. Parece ser, todos hablamos de ello, se nos llena la boca, que lo más importante, la comisión más importante de la legislatura es la comisión de la Puebla Vieja. Yo creo que, yo como asistente a esa comisión, me da la sensación de que he perdido algunas actas y por eso le pregunto, ¿cuántas comisiones de la Puebla Vieja han tenido lugar a lo largo del año 2016? Porque me da la sensación que me faltan algunas actas. Porque el compromiso y la obligación de hacerlo, del acuerdo del pleno, es que ha de haber una reunión mensual. Y yo, como repito, pues me extraña de haber visto tan pocas actas, creo que son tres nada más las que he visto, le pregunto, porque puedo estar equivocado, ¿cuántas comisiones de la Puebla Vieja ha habido a lo largo del año 2016? Y aprovecho para hacerle un ruego. Tiene que haber... Hay un tema muy importante en la Puebla Vieja que se ha solicitado por activa y por pasiva varias veces, que es, y tiene que ver un poco con lo que decía antes el portavoz del Partido Regionalista, que es la revisión del Plan Especial de la Puebla Vieja. Se habló de que iba a haber dos tipos de revisión, una sencilla de corregir errores materiales que debería haberse hecho ya hace meses, y otra ya más en profundidad que requiere una serie de reuniones de esa comisión de la que he debido perder actas porque solo he visto tres. Y es un tema sumamente importante de lo que, según decimos todos, es la comisión, el objetivo más importante de la corporación, que es la rehabilitación integral de Alcalá Vieja. Por lo tanto, yo le ruego que convoque cuanto antes la comisión de rehabilitación integral de Alcalá Vieja y que tratemos del plan especial de Alcalá Vieja. Y si el plan general de ordenación urbana estaba anticuado, el de Alcalá Vieja también. Y se puso de manifiesto algunos ejemplos, ¿eh? Pues, por ejemplo, se dijo, creo que fue el Partido Regionalista, que según el plan especial de Puebla Vieja ahora podríamos ver tranquilamente una fachada de pizarra en el mismo centro de la Puebla Vieja. Por eso le ruego que cumpla la obligación de tener una reunión mensual y que incluya esta revisión del plan general de la Puebla Vieja. Una pregunta sobre el tema de las viviendas de GESVICAM, de las viviendas de protección oficial. ¿Cuándo se prevé que estén ya? La pregunta es si están habitadas ya la vivienda, me parece que no. ¿Y cuándo se prevé entonces que estén habitadas ya estas viviendas? Y además le hago un ruego porque hay una parte de ellas que se ha destinado para que el ayuntamiento en situaciones de emergencia pueda hacer uso de las mismas, ante un derrumbe, ante un desalojo, es decir, pero resulta que las viviendas, esas de emergencia, están sin amueblar. Entonces, le ruego que en los presupuestos del año 2017, esos que va a empezar a negociar dentro de poco, contemple una partida para amueblar esas viviendas de emergencia que se ocuparían durante un periodo breve de tiempo y que, lógicamente, quien está necesitado de esa emergencia no va a poder amueblarlas. Desde el 1 de enero... el ayuntamiento tiene la obligación de tener ya la administración electrónica. Ciertamente, al parecer, hay una moratoria. La pregunta es si cumpliremos el plazo dado por esa moratoria para tener ya la administración electrónica. Y la última pregunta, o ruego, mejor dicho, según me dicen, hace aproximadamente 3 meses, vamos a ver, la relación de los padres sanitarios con el Ayuntamiento de Laredo creo que es suficientemente buena y se demuestra pues con la cesión gratuita de la Iglesia en numerosas ocasiones para cantidad de eventos que se hacen desde el Ayuntamiento y desde otras asociaciones. Sin embargo, hace más de 3 meses, o 3 meses aproximadamente, por parte del responsable del trinitario que lleva la Iglesia de Laredo, se ha solicitado una reunión con el alcalde para exponerle una serie de problemas principalmente que tiene él de accesibilidad con el vehículo, de aparcamiento. Ha solicitado una reunión con el alcalde y se le da la callada por respuesta. Yo le ruego que tome en cuenta esa solicitud como las de todos los vecinos de Laredo que piden una reunión y se le atienda y a ser posible que en base a esa buena relación y a esos convenios no escritos que tenemos con los sanitarios, pues a ser posible se atienda su solicitud. Y nada más, señor alcalde, muchas gracias. Con relación al banco de libros, el criterio que se ha seguido a la hora de repartir esos 25.000 euros de los que se ha hablado que estaban habilitados en la modificación de crédito que se aprobó el año pasado. No, a mí cuando yo esté interviniendo me responde, yo, no cuando hayan acabado todos de hablar. Yo contésteme el próximo pleno. No, pero voy a contestar ahora. Yo decido cuando voy a contestar. ¿Han terminado el turno de preguntas? Sí. Usted puede decidir contestar hoy o no, pero que el turno en el que el PRC preguntaba era uno y ya pasó. Bien, pero yo contestaba a todos. Usted lo que quiera. El criterio que se ha seguido es aportar. Dividir ese dinero entre el número de alumnos que están matriculados en la educación obligatoria, siguiendo el mismo criterio que sacó la orden desde la Consejería de Educación. Y ese dinero que correspondía a cada alumno en función del número de alumnos que tenían en los colegios, los ha gestionado el propio colegio, como han estimado mejor. Esa es la forma de reparto. Por eso se dice que son 26, algo más de 26 euros lo que resulta para cada alumno matriculado en los colegios de la red. Mantengo la pregunta, señor alcalde, por el próximo día, que no me contesta. Con respecto a la piscina, también se ha dicho en varias ocasiones, la cantidad que se habilitará este año para rehabilitar la piscina será la cantidad que se reflejará en el presupuesto que se apruebe por parte del Gobierno regional. Por lo tanto, hay que esperar a que se presenten finalmente cuáles son los presupuestos y saber cuál es la partida que se destina para la rehabilitación de la piscina. Se ha dicho y se ha repetido también que lo que se ha pedido como primera intervención es que se financie la cubierta de la piscina como primera intervención, que es la que más surge, y uno de los motivos fundamentales por los cuales se clausuró, por los peligros que estaba causando, tal como reflejaba el informe. Y también se ha dicho públicamente, por más que se quede dar vueltas, por parte del consejero, que va a financiar íntegramente esa piscina, la rehabilitación de la piscina. El proyecto está en la consejería, se tiene en cuenta ese proyecto y todas las manifestaciones que se han hecho públicas se han dirigido en esos términos. Señor alcalde, no me lo he correspondido, digo, porque la pregunta era de qué manera se ha cumplido el mandato de pleno de exigir un compromiso por escrito. Yo estoy diciendo, se ha remitido, y dije el otro día, la moción al Gobierno regional, a la Consejería de Deportes, y él se ha manifestado públicamente en repetidas ocasiones, después de esa moción, después de remitir esa moción, diciendo que se va a financiar íntegramente, por activa y por pasiva, lo ha dicho y punto, y se puede decir lo que se quiera. Con respecto a la cuestión del DNI, se ha tenido esa reunión con el delegado del Gobierno. Bueno, esa reunión no ha tenido lugar todavía, está convocada esa reunión para el mes de febrero. Ya se ha pedido hace bastantes días y se ha convocado para el mes de febrero con el delegado del Gobierno. ¿De cuándo se ha pedido? ¿Bastantes días? No, bueno, ya le diré, no se preocupe que le diga una fecha. Con respecto a si se ha solicitado de costas la renovación de la autorización del puente Regatón, ya está solicitada, hace bastante que está solicitada también, como se dijo, también la otra vez, por parte del técnico competente en esta materia. Con respecto a Fesbicán, ya se dijo también el otro día que se formuló una cuestión bastante parecida, aunque se repitan, es lo mismo lo que quiere decir, es falta la primera ocupación de conceder, y una vez que se conceda la primera ocupación, evidentemente se podrán ocupar las viviendas. Y con respecto al día gestional, yo ya he contestado, no voy a reiterar las respuestas porque es que es... Bueno, no, esta pregunta usted la ha contestado, yo le he preguntado, ¿les acompañó a Ramón López Revuelta o no? Oiga, pero le da vergüenza, si no pasa nada porque haya ido. Que han ido esposas de otros en otro momento porque así era la invitación. O sea, usted tiene la obligación de responder. Y la pregunta, si quiere, me la responde en el pleno siguiente. No, no debe...